Señoras y señores, bienvenidos sean a una nueva edición de Otaku. Ya saben, el resto. ¡Aplausos! Como siempre, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este humilde proyecto de podcast de anime antiguo, retro, pre-2000, donde usted sabe, aquí Hayama presente grabando esta tontería una vez más, pero obviamente yo no lo estaría haciendo si no fuera porque me acompaña la maravillosa la waifu de Chile, la Pau. Hola. Hola. Gracias. Pau. Los claveles de fondo. No, ya no son claveles ni rosa, ahora es como ya vio Sailor Moon ese, son esa canción, esa... Ay, edítame eso, ¿no? Ya, bueno. Hay que hacerlo de nuevo entonces, ¿no? No, ahí está, ahí no, vamos a hacer la magia de la edición. ¿Cómo estás, Pau? Ya. Bien. Mejor que hace media hora. Y todo gracias a que grabamos una nueva edición de Otaku no Shoso. Sí. Sí, de verdad. Qué bueno, me alegro. ¿Tú sabes de qué son lo mejor? Sí, así es como el día del relax. Sí. Así que, oye, de hecho, ¿estás preparada para este episodio? Sí. Puedo decir que sí. Sí, sólido. Igual ya, usted ya lo escuchó, ya aquí ya ha estado dando juguito mi amigo, weón. Qué grande, weón. Yo estoy muy contento nuevamente que nos acompañe de invitado en Otaku no Shoso, en quien es básicamente nuestro fanático de Clamp acá en el programa. Lo haga como el experto de Clamp. Sí, dijémoslo como el experto de Clamp. Ay, me encanta. Sí. Lo van a invitar así como a tolerancia cero, abajo va a decir experto en Clamp. Ah, señoras y señores, estamos nuevamente con Vicente en Juice. Un aplauso. ¡Ori! Bueno, tú sabes, amigo, siempre un gustazo tenerte acá en el programa. Muchas gracias por invitarme como experto de Clamp. Me alegra mucho que alguien en este país entienda lo que requiere todas las horas que invertí trabajando en este título. Sí, en este PhD, en este título universitario. Sí, ¿estás preparado de hecho para este maravilloso episodio, amigo? Nunca, pero aquí estamos. Pero nunca estoy preparado. No, pero lo viviste. Claro. Tal cual. Así es. Bueno, usted ya lo sabe, ya lo leyó. El día de hoy vamos a estar experimentando nuevamente otra obra de las Clamp, porque usted sabe que los 90, particularmente los 90, para mí se me sale todo lo boomer, todo lo abuelo, para mí son los años dorados de las Clamp, los años donde realmente se me prendía el ojito, me brillaba cuando leía sus cosas, cuando veía sus monos chinos, me encantaba todo. Ya después, ahí lo podemos debatir algún día, pero en ese momento para mí era todo belleza. Y el día de hoy no va a ser la excepción porque vamos a hablar de una experiencia que... ¿Saben qué? Yo la voy a iniciar de esta manera. Si bien ustedes tienen en claro que como no es algo que tuvo serie de televisión, ni tampoco fue esta película apoteósica como lo fue X, que la comentamos con Vicente, si no eras de esas personas que era busquilla y andaba buscando el VHS en la época, o la viste muchos años después en bajada de internet o en DVD, whatever, es como, ya, esa experiencia puede ser, pero en general, este junto con Rick Veda, por ejemplo, eran como estas experiencias de Clamp que ya era para la persona que le gustaba mucho, mucho Clamp. Era dar ese salto, como nosotros hemos comentado muchas veces, que cuando existe este mundillo de personas que veían anime y le gusta mucho anime, pero solamente veían lo que era en la televisión abierta, para mí como que ese salto de, no sé, como de Rayert o de Sakura, ya como saltar a este tema, para mí ya era como, ah, ya, si a ti realmente te gusta Clamp, cuando me decían que conocía esta serie, porque el día de hoy vamos a hablar de, ojo, mira, es interesante porque supuestamente nosotros acá en Otaku no Shoso siempre le damos el hincapié al anime, a la experiencia del formato animado, pero hoy día realmente vamos a hablar de un montón de disparates de esta franquicia, weón. Hoy día va a ser un episodio bien nutrido porque vamos a hablar de Tokyo Babylon. Un aplauso. Yay. Una de las primeras superproducciones de Clamp, que si bien Rick Veda es la primera que dejó la cagada en Japón, esta fue la segunda. Nosotros siempre hemos comentado que no son muchos los mangakas, o en este caso específico un grupo de mangakas, pero que no es mucha la gente que puede decir con propiedad que tiene tantos super éxitos de manga y anime, una sola entidad como en el caso de Clamp. Y si bien estamos claros de que Tokyo Babylon tal vez no está en los niveles de Sakura o de Rayer, o de cosas que saldrían después post 2000. La verdad es que fue una serie muy querida, una serie muy interesante, y que la verdad, la gente que la disfrutó en su momento le tiene harto cariño. Bueno, yo la verdad es que como estábamos haciendo esta introducción, la voy a dejar de esta manera. Yo creo que el día de hoy vamos a hablar de tres experiencias particulares del tema de Tokyo Babylon. Primero vamos a hablar de los OVAs. ¿Qué es lo que realmente nos convoca el día de hoy, no es cierto, Pau? Sí, sí. Ese era el plan inicial. Claro, ese era el plan inicial. Queríamos hablar de estos dos OVAs y la verdad es que nos dimos cuenta que como son realmente dos OVAs, en realidad es poquito. Como que, si bien igual son largos, de hecho, honestamente, si, no sé, bueno, como que pasaron casi como tal vez un año y medio, dos años desde que salió uno con el otro, pero honestamente, si se hubieran propuesto ya como mejor coordinado antes, esto podría haber sido fácilmente una película. Sí, también. Pero la verdad nos dimos cuenta de que era tan poquito y han pasado igual cosas bien particulares con la franquicia, que el día de hoy quisimos dividir esto en tres partes. Primero hablar de los OVAs. Segundo, que especialmente porque quedé con gustito a poco porque no pudimos hablar del live action de Wicked City en el capítulo anterior, weón. Dije, nos vamos a torturar, weón. Y el día de hoy vamos a hablar del live action de Tokyo Babylon. Cosa más linda. Y por si fuera poco, que creo que esto va a ser chistoso porque creo que esta va a ser una de las veces en Otaku Luchoso que vamos a hablar de algo modernísimo, entre comillas, como algo que debería haber ocurrido, pero no ocurrió. Vamos a estar conversando de todo lo que pasó con la tontera de Gohan y el anime de Tokyo Babylon, que debería haber salido este año y lo cancelaron. Gracias a Dios, man. Va a ser entretenido pelar eso, creo yo. Un poquito. en ese tema yo soy... La verdad es que mi conocimiento al respecto es súper básico, así que va a ser entretenido para mí enterarme de muchas cosas. Sí, tampoco es como que haya tanto pelambre, pero el pelambre particular igual es chistoso, igual es sabrosito. Así que ya lo vamos a estar pelando ahí en su momento. Pero eso, un 3x1, ¿qué te parece, Pau? Se me había olvidado que iba a hablar de ese Kawin, me encantó. Sí. Cuando dice tres cosas, yo quedé así como, ¿ah? Sí, pero de Don Kawin. Sí, es que fue como, cuando lo gasté fue como, y después fue como, menos mal. De hecho, lo vamos a dejar en bandeja, porque es lo último que voy a conversar, pero lo vamos a dejar de esta manera para generar hype, compadre. Bueno, yo creo que hace años que no escuchaba una cancelación de una serie tan consagrada a los monos chinos. Cancelación consagrada. Me gustó el término. Bueno, porque animes que cancelan sí pasa, pero generalmente son o proyectos que lo cancelaron muy preliminarmente, que tal vez son cosas basadas en algo que nunca había tenido anime, como una novela ligera o algún manga, etcétera, etcétera. Pero esto es Tokyo Babylon, po. ¿Cachai? Entonces, la verdad es que, ahí vamos a tener harto que conversar el día de hoy. Que sí es algo moderno, que puede llamarle la atención que estemos hablando como de algo tan actual en Otaku Luchoso, pero al final de cuentas es parte de esta franquicia que tiene 30 años. ¡Oh, mentira! ¡Tiene mi edad, la wea! Sí. Así que la verdad es que va a ser curioso. Todo lo que va a hablar el día de hoy va a ser interesante. ¡Oh, boy! Y de hecho, bueno, usted ya lo sabe. Bueno, si no lo sabe, se lo ha perdido. Y yo digo que se ha perdido mucho porque Vicente nos ha acompañado harto episodio ya hagan el Otaku Nocioso, así que ya nos comentó su experiencia de cómo se hizo Otaku, etcétera, etcétera. Obviamente el día no va a hablar de eso. De hecho, hoy día particularmente hemos hablado tanto de Clan como entidad también, que tampoco es como que vamos a abarcar mucho el tema de Clan per se el día de hoy. Por favor, no, otra vez no. Pero los episodios anteriores. Sí, así de simple. Así que vamos a empezar con lo básico. Amigo Vicente, por favor, cuéntanos cómo conociste Tokyo Babylon. VX. Y me llamaron mucho la atención los personajes. No, la verdad es que empezó porque, a ver, yo iba al siglo de anime. Yo creo que he dicho esta misma frase, la he dicho como 50 veces. Cada vez que estoy en el podcast digo la misma wea. Vale, nomás, vamos. Empecé cuando fui al ciclo de Exiaban. Ahí empezaron a dar XTV, que es la serie de X. Que es una... Es básicamente la secuela de Tokyo Babylon. Así es. Sí. Y Bueno, ahí estaban los personajes, los protagonistas de Tokyo Babylon, Subaru y Seishiro. Y ahí con más gente, con amigos que fui conociendo, me enteré de que existía algo previo que era Tokyo Babylon. Y por eso me metí ahí a cachar, pues. Vi los OVA en ese entonces. Ya. Me acuerdo de haber visto que, si no mal recuerdo, creo que estaban los mangas en la comiquería, cosa que nunca pude tocar porque tú cachai que los mangas cuestan una plata. Claro. Viene. Yes. Entonces es más una experiencia que fui complementando ya más de viejo. De los sapos y eso, pero o sea, yo una vez que empecé a tener como entrada de dinero, lo primero que hice en mi vida así fue como me metí a eBay y empecé a buscar artbooks de Clamp. Eso fue la primera weá que hice cuando tuve plata. Así yo empecé a vender comisiones cuando estaba todavía en el colegio, y lo primero que hice fue meterme a comprar artbooks de Clamp. ¡La raja! Entonces ahí empecé a juntar weas y claro, o sea, son las ilustraciones viejas de la Mocona Papa, ¿cachai? Uh-huh. Y ahí fue conociendo más toda la cuestión. Conociendo la hombrera y el Dorito Face. Así es. Muy bien. De origen de, uh-huh, de la hombrera y el Dorito Face. Y las piernas infinitas. Sí. Y puta, la verdad es que la historia de Tokyo Babylon me... No sé por qué habrá sido, pero me pegó súper fuerte igual como lo terrible que es, porque después de enterarme de qué se trataba Tokyo Babylon, lo ligué a lo que pasaba en X y fue como ¡ah, qué terrible! ¿Cachai? Y ahí me lo sufrí el triple, porque me acuerdo cuando estaba en el ciclo viendo la weá de X, ¿cachai? Cuando llega el capítulo fatídico, terrible, ¿cachai? Mm. Yo ahí, llorando a mares, ¿cachai? Y después cuando vi la weá, fue como ya toda la suma de todas las cosas, fue peor todavía, así yo... Sí, es interesante ese ejercicio, la verdad, porque, mira, yo voy a adelantarlo antes de contar mi experiencia. Yo vi primero la película de X, de hecho creo que lo conté en el episodio que hicimos de la película de X. Creo que yo dije que había visto primero X antes de Tokyo Babylon. Como la mayoría, honestamente, y es interesante hacer ese ejercicio de volver a verla por segunda, tercera, whatever vez, pero informado de lo que había pasado en Tokyo Babylon, como que la película tiene otra perspectiva. Es palpico, es muy palpico, sí. Y lo peor es que, bueno, y a mí una de las imágenes que se me ha quedado por siempre en la mente es la de la película, puedo hablar de la película, ¿cierto? Así como ya, o sea, ojalá no te diga el manso super spoiler, amigo, pero adelante. No, es la pelea. Uh-huh. Y cuando Subaru está con su traje en Miyoji, ¿cachai? Y castea la weá y de repente se rompe toda mi... Esa es una de las imágenes que como que me han formado como ser humano, esas weas, ¿cachai? Así como que pienso en esas weas a diario. Me voy a dormir y pienso en esas weas, ¿cachai? Así como, la animación culia la raja, weón. Así como, Nosotros dejamos ahí todo el fanboyismo en el episodio de la película de X acá en Otaku Nocioso, así que... Puta, qué wea más bonita. Y ahí lo vacilaste harto, entonces, como que empezaste a unir así las conexiones entre serie y serie, y dijiste, Sugoi. Sí, no, sí, después se me fue toda la chucha igual. Y puta, las Clamp tienen esta weá que hacen todo para que uno se corte las venas y quiera matar, así que es como su identidad. Su identidad es hacer que te queráis matar, ¿sí? Pero ¿sabéis qué? Esto lo conversaba con una amiga cuando estábamos viendo, porque a ella lo sometí a ver el live action. Lo sometiste, esa es la palabra. Sí, estábamos conversando de que una weá que tiene Clamp es que si bien es super edgy, ¿cachai? O sea, como la manera de enfrentar las cosas, uh-huh, que tiene Clamp no lo hace chabacano. Y eso es lo que hace la diferencia de Clamp con todas las otras weas edgy que salen alrededor de otras cosas, ¿cachai? Mira qué lindo, yo creo que opino algo similar a ti, amigo. Y eso puedo decir por el momento. Especialmente saludos, porque yo disfruto del tema edgy de Clamp. Y usted, creo que he dejado más que claro en el episodio que yo no era particularmente esa gente que le gustaba tanto eso. Entonces, pero no, en el caso de Clamp, sí lo comparto. Es una buena lectura, amigo. Sí, es que Clamp hace que todo lo que podría ser extremadamente vulgar no lo sea, ¿cachai? Yo encuentro que esa weá es un talento, es cuático, es una marca, ¿cachai? Que ellos han trabajado durante decenas de años y que al final la weá les sigue funcionando, ¿cachai? Y siempre fueron así, yo creo que eso fue lo que les creó la identidad, ¿cachai? Que en vez de agarrar las weas y hacerlo como ese corco chino, como el chucrú y el ketchup porque sí, ¿cachai? Ellas meten todas estas weas, pero lo hacen como elegante, ¿cachai? De una manera así como que de buen paladar. Sí, no es el 10, amigo. Oh, ya, yeah. Sí, me parece. Esa wea. Ya, dejémoslo ahí nomás. Sorry, tenía que meter ahí mi odio. No, pero es verdad, es que esa weá es porque el gusto de meterle ketchup, sí. Ya, bacán, amigo. Sí, yo tengo una opinión muy muy similar, así que bacán. Y ahí es parte de tu amor incondicional a las Clamp, amigo. Sí. Dale. ¿Tú, Pau, cómo conociste Tokyo Babylon? Estuve todo el rato tratando de acordarme porque yo la vi en su momento. No me acuerdo cuándo, pero creo que la vi en el colegio. ¿Los OVAs? Sí. Ya. Pero no recuerdo por qué llegué a ella, honestamente. Creo que quizás fue porque vi la película de X, después vi la serie, pasó un tiempo y después alguien me dijo, es que tenés que cachar esta cuestión. Y lo bajé por curiosidad, pero creo que no me lo dijeron. Simplemente empecé a leer sobre X porque como no estaba terminada... Era como... Quería saber más a pesar de que no estaba terminada. Como para entender más elementos. Y eso. Y la vi en su momento y me quedé muy pegada. De hecho, ahora me acordaba que lo que más recordé era el segundo OVA. Por sobre cualquier otra cosa. Uh-huh. Igual es una... La imagen de... Frente al cerezo es la weá que está como grabada en la retina de todo el mundo. Uh-huh. Y eso es el segundo OVA. También, pero es que yo me acordaba más por un elemento que aparecía con el asesino que aparece. Ni siquiera por lo de los cerezos. Que después yo creo que lo tengo que comentar con spoilers, sí. Sí. Uh-huh. Dale, ¿y cómo fue tu reacción inicial, Pau? Honestamente no entendí ni una wea, como ya. Que estaba muy chica. Ahora me llegó como más duro y aparte como leí el manga... Como que empecé a ver también que tiene esta relación como con cosas que me gusta mucho Holic. Entonces vi como esas relaciones que les gusta ver como estos vicios de la gente. Aunque creo que el OVA no retrata muy bien esta noción de Babilonia que tiene el título. Claro. Como que lo convierte en una cuestión como más como thriller, como que tiene este ocultismo y todo. Y como que siento que de verdad fue como compré el manga. Sí. Yes. Sí. Bueno, ya la Pablo dejó listo acá, pero estos dos OVAs que tiene Tokyo Babylon, y que de hecho igual no es ni spoiler ni nada, de hecho sería más bien una advertencia para la gente que nos está escuchando para conocer Tokyo Babylon, que los OVAs de Tokyo Babylon son de este tipo de producciones que nosotros ya hemos comentado acá, que existen en Otaku no Shiozo, con otras series que hemos hablado, otras franquicias que están en este mundillo de productos. Que es como, ¿te gustó lo que estás viendo? Compra el manga. Sí, porque es como bien elegante en no referirse como a tantas cosas que le importan en la trama. Como que me quedé con gusto a poco y introduce también un poco al mundo de que está relacionado también a X. Lo que tienen los OVAs de eso entonces es que todos eran como cliffhangers. Como que la función era hacer cliffhanger. O era como... Yo tengo mi perspectiva es que era eso para las personas que no cachaban de qué se trata, pero para las personas que sí cachan, que siguen el manga, era como esa weá, como un, es como tomarse con un easter egg, ¿cachai? Y como que esa es la sensación, así como que, oh, esta weá bacán, ¿cachai? De los monos animados y tienen voces y todo eso, como darle ambientación a la weá, pero no es como te lo vendo, ¿cachai? No es como que como ahora que te ponen... Ay, va a sonar como super boomer la wea. Que ahora las series, ¿cachai? Las películas, todas las weas son... Pam, pam, vino, vino. El manga es la misma wea que el anime, ¿cachai? Como que no tenéis que leer el manga para entender cosas secretas o cosas... No hay... No está ese contraste, pues, ¿cachai? O ya no es tan seguido como antes. Claro. Yo, por lo menos... O sea, tampoco es como que yo sea el weón que más ve anime así... Hoy en día veo las weas que me interesan, punto, ¿cachai? Pero me da la impresión de que esa wea de que no tenéis que leer el manga para entender el anime. Sí, lo que pasa es que, bueno, este es un OVA y la verdad es que en el año 2021 el formato OVA ya no existe, entonces... ¿Qué? Bueno, ahora ya no se llama OVA, se llama ONA, pero esto ya... Sí, así se llama, Original Network Animation, creo que era, si mal no recuerdo, pero la gracia es que ahora están tiradas para el mundo digital y simplemente es como, ya, esta weá es porque tiene más presupuesto que un capítulo de televisión, pero chao, porque ahora la división... de consumo entre serie de televisión y OVA ya no existe, po, porque con internet así un clic y veis cualquier cosa, po. Sí, po. Entonces ya no es como antes. Entonces, claro, antes pasaba mucho eso y en general este tipo de OVA introductorio que existía en esa época eran como dos cosas. Uno era como, te gustó lo que viste, compra el manga, como estaba comentando, o es lo que dice Vicente, que es como más bien como, hola, eras fanático de Tokyo Babylon, te gustó mucho el manga y te gustaría verlo animado, acá está. Es como para esos dos tipos de público. Me estaba acordando de este como mini como trailer videoclip que hay de Clover también, que es como la misma función. Y también pensaba como qué más de Clan podríamos hablar, y dije, pero no podemos hablar de esa cuestión, pero no importa. Sí, bueno. Solamente quería anunciarlo. No, de hecho es curioso, ya hemos hablado de harto de Clan. De hecho yo creo que con este episodio ya estaríamos como cubriendo casi la mitad de todo Clan noventero. De hecho nos faltaría Rayer y Rick Bay, estaríamos. Así que imagínate, bueno, igual hay un par de ovas como los de estos de Clamping Wonderland o los detectives y todas esas cosas, pero esos ya son como producciones muy minúsculas. Entonces, ya la verdad hemos avanzado harto el tema de Clamp acá en el programa, Pau. Sí, entonces, de Rick Veda no cacho nada. Es interesante. Como... Sí, y bueno, ya saben mi opinión sobre Rayard en anime. Yo en mi defensa puedo decir de que igual no la he visto hace tiempo, así que, who knows, pero bueno. Pero sí, no, sí te cacho. Y supongo yo que, como estaba comentando la Pau, era muy chica, así que para ti tal vez esto fue un poco más como anecdótico en tu vida. Sí, como que se me olvidó un poco. Era como que tampoco entendía bien el formato OVA. Así que tampoco entendía muy bien qué onda, la verdad. Ya. Como que lo olvidé muy pronto. Después fue como, ah, verdad que existe. Pero ahora lo encuentro infinitamente más interesante que cuando era chica. Dale. Pero sí, como que tuve esta cuestión como presentación de los personajes. Como que me hubiese gustado que se introdujera un poquito más a Hokuto. También no hubiese sido la raja si hubiesen tirado, no sé, como un flashback mágico como al futuro sobre EXO o algo así. Y hubiese como... Sí, es que en ese momento como que todavía no estaba pasando mucho con eso, como que estaba recién empezando eso. Sí, pero bueno, hay que hacer. Sí, bacán, pues. Me pensaba que estaba intentando hacer memoria de mi experiencia con Tokyo Babylon. Mira, lo voy a hacer un poco más que nada cronológico. Yo comenté en el episodio de X, y lo comenté también en el de Sakura, por cierto, que yo conocí las Clamp con las Guerreras Mágicas, con Rayard. La dieron acá en la televisión, fue la primera cosa que vi de Clamp, y a mí me fascinó, a mí me voló la mente cuando lo vi, especialmente porque era toda esta mezcla de shoujo, súper ridículo con estos monos SD, weón, súper estúpido de repente a rato en la serie, con este dramón ridículo, weón, y que ya después cuando pasa el segundo arco y entran los robots, que chucha estoy viendo, weón. Entonces, la verdad para mí fue un impacto muy bacán. Yo le tengo mucho, mucho cariño a Rayer, por lo menos como impacto en su momento. Y obviamente esto vino reflejado justo cuando estaba viendo anime en ciclo, cuando empecé a intercambiar VHS, como que cayó justo todo en ese momento. Y de ahí vi X. Ese fue mi salto como cronológico con las Clamp. Primero vi Rayet, después vi X. Por ende, la pelea donde sale este... Ni siquiera le puedo decir cameo porque es parte de la trama, pero donde salen los personajes de Tokyo Babylon en la película de X, yo no lo entendí, obviamente. De hecho, lo comentamos en ese podcast, en ese episodio de la película de X, yo lo dije. Y fue como, ya, ok, chao. Después salió Sakura y todo eso, y entre medio, acá nuevamente yo saco a la palestra a mi grupo de amigas y conocidas, que eran de esta facción shoyera de mi grupo de amigos otakus de la época, que si bien veían mucho anime, mucho anime, si hago memoria creo que eran como uno de los grupos más hardcore con referente a comprar manga. Compraba mucho manga. Yo, por ejemplo, lo comentaba acá en el programa que yo, Fushigi Yugi, yo la leí entera porque una amiga me lo prestó entera. Tenía todo Fushigi Yugi, todo. Entonces era gente que... Sí, no sé si será por el tema del shoujo o de género, no tengo idea, pero mis amigas estaban infinitamente más medidas como en el manga que en el anime, bueno, en ese momento. Y yo le comentaba en el programa de que para mí Clamp era como evangelizar, porque mi amiga era como, no, bueno, las Clamp son Queen, bueno, uh-huh. Y no hay nada más que hacer al respecto, son las mejores de la vida y chao. Entonces, mientras yo recién como que estaba viendo Rayer y me había metido a X y estaba como recién cachando la existencia de Sakura, que yo comenté en ese episodio, que por cierto yo la cachaba mucho antes de que la daban acá en la televisión abierta. Bueno, mi amiga estaba en otro nivel, pues, bueno, habían leído Ring Pedia, habían leído Tokyo Babylon, varias de ellas la habían visto entera. De hecho, yo tenía una conocida de ese grupo que ella conoció Clamp con Tokyo Babylon. Y que eso fue también por una diferencia de edad, porque, puta, si yo tenía 15, 16 años, ella tenía 25. Y yo les quiero comentar como a nivel histórico, aunque esto tiene que ver también con lo técnico, pero creo que es interesante comentarlo en este punto, que en Estados Unidos Tokyo Babylon fue para muchos también la introducción a las Clamp, y fue porque fue una de las primeras cosas shoyeras que trajo manga video. Pero eso es más que nada un impacto más que nada norteamericano que acá, porque si bien acá llegó, de hecho esta conocida que le estoy comentando no era mi amiga, porque la diferencia de edad igual como que la pateaba un poco para que nos conociéramos mucho, pero ella vio en un ciclo de anime Tokyo Babylon, ella conoció las Clamp con estos OVAs en un ciclo acá en Santiago, de haber sido como 94-95, estoy hablando de esa época, ¿cachai? Entonces, había como toda esta onda que, como le estoy comentando yo, como que este grupo de amigas me decían, no, ¿te interesa Clam? Sí, ay, ¿qué has visto? Bueno, he visto Rayet, ah, sí, la guerrera mágica. Tiramos la talla y Luciana, y como perinculeado, ¿ven? Y, no, ¿qué más? No, la película de X, ah, sí, piola, sí, bacán. Sakura, ah, sí, kawaii, la cuestión. Y era como hasta ahí, piola la conversación. Pero si mencionaba Rig Veda o Tokyo Babylon, como que era, ay, no, tú eres un hombre cultura, po. ¿Cachai? Como que saltaba esa cosa porque era esta cuestión que tenía mucho menos información que esta serie que estoy comentando. No las dieron en la televisión abierta. La película de X, a pesar de que nunca la dieron en televisión abierta en los 90, que yo sepa, por lo menos. Era una película muy popular en el círculo otaku, entonces como que era como, entre comillas, los mainstream de Clamp. Pero si les conversaba eso del tema de Tokyo Babylon o de Rick Bea, como que ellas prendían al tiro así como, así, igual en la cagada, porque obviamente cuando eres adolescente es como pasar de hablar de Metallica a una banda under de metal que cachan tres hueones con un parche ahí en Segomago, ¿cachai? Entonces era como simpática la wea, mi amiga le encantaba, bueno, obviamente también tiene todos esos elementos Clamp que le atraía, por los Doritos Face, el tema medio edgy, especialmente el tema del ocultismo que tiene Tokyo Babylon, por cierto, como que les quiero recordar que al final del día esto igual es un shoujo, entonces igual era más o menos revolucionario ese tema en el shoujo, era llamativo, y esta persona que era mucho mayor que yo, me acuerdo que también había tenido como toda esta influencia muy grande, porque mira, yo esto igual es como histórico, muy a pesar de que debo confesar que, descontando a ella, yo nunca he escuchado a nadie en Chile como conversar al respecto de este punto, porque yo era muy chico y yo insisto que la gente que vivió esta experiencia fueron tres pelagatos. Si usted es uno de esos tres pelagatos que nos está escuchando el día de hoy, coméntelo en el blog en Hanagumi o en Twitter, porque me encantaría, pero... estos OVAs de Tokyo Babylon fueron muy importantes a nivel histórico, porque esto es supuestamente a nivel registrado, documentado, lo primero que se dio en Occidente que tuviera, aunque sea, pero muy, muy una pincelada, el tema del shonen ai y la relación homosexual entre personajes. Yay. Especialmente de hombres, porque alguien va a salir, ¡oye, es Lady Oscar! No, yo hablo de hombres. Porque si bien en el OVA es una cuestión súper... No, pasa terrible. O sea, uno de verdad tendría que estar ahí como súper... pendiente. Como la intención de querer verlo. Como que la intención de que... Yo sé que aquí hay dos personajes masculinos, así que los voy a shippear. No, no hay... Porque la verdad es que los OVA no te dicen ni una wea. Nada. Pero cachai que estamos hablando de una época que incluso una mirada... porque hay una mirada, por cierto, en el OVA de estos dos personajes en el primer OVA, por lo menos, una mirada coquetona, ya de por sí era como, ¡oh! En esa época. Sí. Sí, yo les quiero insistir que todavía hay este grupo de personas que están saltando de los monitos animados al anime, como este mundo underground, sí, de cultura Maya Under, ¿cachai? Entonces, tiene ese lado más o menos histórico. Yo sé que en Estados Unidos, de hecho, mucha gente también lo recuerda por eso. Si los quería comentar. Ya. Igual es interesante. Bueno, para los japoneses esta weá era martes, po, pero para el mundo de Occidente era como novedad eso. Y yo me acuerdo que esa conocida en particular nos comentaba que ella había conocido a Jadis y la weá con Tokyo Babylon. Ahí yo tenía una pregunta, porque llegó como medio como OVA o como manga en ese momento a Estados Unidos, por ejemplo. Llegó lo OVA. Ya. Yeah. Igual los mangas los sacó Tokyo Pop. Sí. Sí, sí, sí. El scan que leí era, decía como la última licencia es de Tokyo Pop. Sí. Yo les quiero decir que cuando yo me enteré de la existencia de Tokyo Pop, ya todo el manga está disponible acá en Chile a la venta. Enterito. Así que yo estoy hablando de los 90 todavía. Entonces, dentro de ese círculo era algo interesante, era llamativo, porque era esta mezcla de estos personajes visionen, con la estética joyera, la ropa, que en el manga... Oh, sí. En el pero eso manga, es una guada de campo. Sí, pues, sí, pero digamos de que para toda esta gente era algo nuevo. Yo le estoy comentando de que esta experiencia que estoy diciendo yo, por ejemplo, fue antes de que dieran Sakura en la tele. Claro. Entonces... Yo agradezco que en el manga explicaran el tema de la ropa, porque yo al principio decía, esto no tiene sentido. Sí. Es como, no, yo entiendo, como ya el primer traje era como, ya ok, pero después era como, todos los capítulos se cambia ropa, o más de una vez, o más de dos veces, ya, como, ¿por qué? Yo a veces he pensado que tal vez por eso los güeyes dijeron, ¿sabes qué hagamos? Oh, bueno, estoy ni ahí con hacer serie de televisión y 26 episodios teniendo que hacerle ropa a todos estos personajes de nuevo, güey. Yo creo que por esto el ¿cómo es que se llama la película de live action? Uh-huh. Está en ese timeline. Sí, también. Sí, como que está todo... ¡Qué pena pensarlo así! Como que está todo establecido, dijémoslo ahí nomás. Ya. Sí, pero bueno, eso yo la verdad es que era muy popular dentro del círculo clam hardcore de acá, de Santiago, voy a decir de Santiago. A pesar de que acá en Chile en general también había de todo, en regiones, pero voy a decir en mi caso de Santiago. Y yo la verdad no tuve acceso a los OVAs, a pesar de que circulaban en el intercambio VHS, pero yo no los vi hasta mucho tiempo después. Yo creo que, de hecho, sí, yo vi la serie de X de TV, que eso fue el 2001, 2002, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Como que fue como por ahí. Sí. Pucha, yo creo que los OVAs, yo los vi tarde, mi amiga la habían visto así como, bueno, mediados 90, yo los vi como el 2004, 2005. Y de hecho los vi porque me quería sacar la duda. Había leído un poquito el manga con amigas que lo tenían, ya empezó como a proliferar el tema de la escalation, de todas estas cosas de traducción de manga, porque en los 90 existía, pero ustedes cachan que con modem de 33 baudios como el mío, leer manga era como con la imagen así bajando de a poquito. No, pues gracias. A cuenta de teléfono. Sí, no, olvídalo. Olvídalo. Entonces tuve que esperar también su tiempo. Y cuando los vi, yo les voy a ser sinceros. Yo cuando la primera vez que lo vi, a mí no me gustó, weón. No sé por qué, weón. No, intento recordar, obviamente han pasado casi 20 años, pero... No sé, creo que la palabra para definirlo en ese momento, ojo, no estoy hablando de ahora. Pero para definirlo en ese momento, corté como insípido. Así es como, weón, no sé, como que tenía esa idea... Que podía cambiar los personajes y podía hacer fácilmente un capítulo así como de Mikami, weón. No sé, weón, como que... Me llamaba la atención, era simpático y todo, pero fue como... ¡Ah, ya! Esto es Tokyo Babylon. Ok, de ahí todo arriba. Y bueno, para empezar también que... Dentro del círculo de mi amiga y de amigos también, que ya en ese momento ya estaba todo ultra pasando con... Pasarse cosas de Clamp. Había gente que de hecho no le gustaban los dibujos... Bueno, quiero destacar, de hecho lo podemos decir al tiro, a pesar de que tiene como más que nada lo técnico, que hasta la fecha, en el año 2021, la única manera de ver legal estos OVAs de Tokyo Babylon son a través de un DVD que se ve horrible, conche mi madre. Son horribles esos DVDs culiados, como que el paso del VHS al DVD es nada así. Wow. Porque, o sea, de seguro ustedes vieron exactamente el mismo rip que yo de internet, si no hay otro, si son estas weas que son grabados de los de Manga Video, de la localización norteamericana. Yo los que vi, por lo menos, son tan bastante buena calidad, la verdad. Puta, yo la verdad no sé, yo los encuentro como borrosos, pero incluso de repente es como... Tal vez lo considero parte de la época que lo dibujaron, bueno, no sé, pero a mí no sé, como que los DVD para mí no me hicieron mucha gracia, bueno. Y de hecho hasta ahora no existen HD de ninguna manera, no está en Blu-ray, nunca ha salido digital en televisión digital, no existe, solamente se ve en DVD. Y la verdad yo no vine como a recapacitar exactamente la importancia que tenía Tokyo Babylon hasta que volví a ver la película de X como el 2006-2007 de nuevo, que no esa, yeah. Como, esa fue como la tercera vez que la vi, y ahí como que dije, ¡ah, claro, pero si son estos hueones! que yo no lo quise comentar, o sea, igual lo comenté, me acuerdo, en el episodio de la película de X, pero yo no le di tanto como bola a esa hueá, pero en ese momento fue como, ¡oh, es verdad, hueón! Porque la primera vez que yo lo vi, y tal como lo dije en ese episodio, para mí eso fue una pelea X, así como, ¡chao! Bueno, están peleando esos dos hueones, bla, se echan el edificio, chao. De claro. Hecho, bueno, obviamente no quiero dar mucho hincapié para la gente que no ha visto la película, pero yo no fue como que esta hueá. No, fue una pelea de relleno para decir, ¡oh, mira la increíble animación de la película! Como que para mí era eso, y no, pues, bueno, era, tenía que ver con todo esto, donde ahí vine a cachar, a pesar de que me habían informado mi amiga, y lo había visto en revistas españolas, por sobre todo, que era toda esta cosa... De que X era la secuela, entre comillas, de Tokyo Babylon, pues. Sí, eso debo decir, wow, que la película, eso sale muy poco. Sí, es que, mira, nosotros en ese episodio, y no es spoiler, no se asuste, nosotros comentamos que la película está demasiado dirigida a la gente que había leído el manga. Sí. Entonces, por eso tenía como todas estas cosas, que yo no las entendí precisamente por eso. Claro. Entonces, al principio fue como, ya, ok, y después cuando caché todo esto y empezaron a explicarme, y que de hecho, mira, lo voy a dejar acá como en bandeja por si alguien se quiere pasar el rollo y googlear al respecto, toda esa weá, pero siempre ha estado toda esta historia de que supuestamente todos los mangas de Clamp están unidos en el mismo universo. O sea, ¿por qué no? Pero al final de cuentas como que empecé a entender y a hilar un poco la cosa, y ahí como que recién ahí... Los volví a ver y los disfruté. Dije, no, en realidad son bacanes. Pero la primera vez, no sé, porque para mí fue como, ah, ya, como que no, como que pasaron sin pena ni gloria. Pero después cuando los volví a ver, los encontré piolas. Voy a decir al tiro de que los encuentro piolas atirados a buenos, pero tampoco me vuelan la cabeza. Solamente quiero decir de que son entretenidos. Oh, ah, yeah. Ya. Para mí esa es mi experiencia. Como que básicamente al menos fue. Con el manga se siente como esta cuestión como más, como... fresca, por ponerlo, pero no de... sino que se nota que es la autoría de alguien que está como... no lleva tanto tiempo también. Como que hay como una cierta idealización por los temas que trata y cómo lo resuelve. Era como un proto muchas cosas, porque me acordé de otros mangas que nunca vamos a hablar, como Lawful Drug, que igual tiene como unas dinámicas similares y también tiene esta cuestión del ocultismo, aunque de otra forma. Podríamos decir también está una cierta adolescencia de las Clamp también. Sí, definitivamente. Sí. Porque también es como muy ingenuo cómo se resuelve o cómo se presentan, pero también le hace mucho honor a su título, las cosas como van ocurriendo. Sí, bueno, básicamente fue eso. De hecho, bueno, habrá que los vi de nuevo, Bataku no Shoso. Yo no lo había visto hace muchos años, muchos años, la verdad, y ahora lo analicé de otra manera. Bueno, de hecho, yo no me acordaba de que tiene un par de momentos de animación que son bien impresionantes, la verdad, Ahí lo vamos a comentar un poco más en detalle, pero la verdad lo pasé bien ahí, obviamente con los spoilers quiero abordar más eso, pero acá estamos. Ya. Yo creo que hablar de lo técnico, ¿les parece? Yeah. Bueno, acá yo grito. Tienes que decir ¡ah! Ah, es que eso. Tenía que estornudar, perdón. No, yo estoy por los sellos nomás, sí. Ah, sí. Muy bien. Bueno, hoy día estamos hablando de esta maravilla que es Tokyo Babylon. Lo digo maravilla en todo sentido de la palabra, porque como le estaba diciendo yo hace un rato atrás, no es común que un grupo, en este caso, tengan tanto super éxito del tema del manga, Clamp, bueno, qué decir, si ya lo he dicho todo, son ídolas, son diosas. Yo sé, yo tengo claro de que, y que una conversación que también le hemos puesto en casi todos los episodios que hemos hablado de Clamp, incluyendo de Sakura, bueno, no estuvo Vicente, por eso te lo estoy comentando también, que hay una, lo siento, amigo, I'm so sorry, hay una fuerte diferencia generacional entre los fanáticos de Clamp. Fuerte, fuerte, como que hay gente que es como, no, pasado el 2000 Clamp vale callampa, o pasado el 2010 vale super callampa, y como que hay mucha gente que tiene diferentes opiniones al respecto, pero siempre ha existido como una brecha generacional super fuerte en Clamp, pero esta es la segunda obra consagrada de Clamp, o sea, ya no era un One Hit Wonder. Y no, y ahora, en este momento... La lo que sería la guerra si es que aparecieran así como Clamp tal cual presentan sus pairings, sus distancias de edades, etcétera, así como en el mundo de ahora, puta, Clamp se va mega upper hiper giga mega funa, así una bueno también. ¡Chao! Sí que lo hemos conversado también con ellos, pero bueno, eso también tiene que ir un poco con los fetiches y no interrogación que tiene Clamp, pero bueno, pero luego el tema de la del tema generacional, que nosotros hablamos acá con los 90 por razones obvias, para mí son los años dorados, porque bueno, a mí de hecho me impacta, bueno, me siento un viejo reculeado cuando me dicen que no, yo conocí Clamp con Tsubasa Chronicles, es como así como bueno, holy shit, bueno. A mí no me da, pero me... O sea, es que es obvio nomás, pues es sí, lo que va a aparecer, de acuerdo, lo que tienen disponible, pues, y qué bacán que tuvieran una weá como Tsubasa Chronicles para introducirse a lo que era Clamp, que no, obviamente no era lo más bacán, pero también eso queda perfecto. Es que para mí lo bacán es el dibujo y la animación, ¿cachai? Sí, la animación no es de Clamp, la animación es de los estudios que hicieron las weas, ¿cachai? Pero puta, eran otras weas, ¿cachai? Y acompañaban totalmente la vibe que tenía Clamp, que es súper oscura, ¿cachai? Y ahora como las weas no están así, es como lo que le pasa a Hunter, ¿cachai? El Hunter viejo, weón, es una wea así como que pff, así full oscura, full, ¿cachai? Y las animaciones son súper puta definidas, millones de cuadros por segundo. Y después no, porque es más barato hacer anime ahora. Igual no se les pone nada. Yo encuentro que ahora Hunter está más oscuro que nunca, pero bueno, amigos, está bien. Pero es como la dirección, yo creo. Sí, que sí, sí, sí, sí, porque la versión entiendo del 99 es muy, muy diferente la dirección a la versión de ahora. La dirección de antes es totalmente distinta. Sí, totalmente distinta, pero bueno, no nos vayamos en otra bola, porque si no, no va a terminar nunca. Pero sí, bueno, me pasa que de repente veo, de hecho, una vez conocí a una niña, me dijo, bueno, yo conocí a Clamp con Cobato, bueno. Entonces, hablar de esto es hablar de una época donde se estaban consagrando como grupo, ya no era como esto de, sí, tienen una serie, sino que ya era como una cosa que prometía, que estaban vendiendo millones de mangas, entonces la gente estaba muy emocionada con el futuro, con el prospecto general de Clamp, era una época como, es decir, ¿dónde van a llegar estas cabras? Porque estaban, en cierto sentido, revolucionando muchas cosas del shoujo, especialmente porque, como estamos comentando, una de las gracias que tiene Tokyo Babylon es que mezcló este ocultismo y esta onda media oscurita, media edgy, weón, que haría famosa Clamp con Doritos Face, weón, que era novedad. Era novedad. Pero Doritos Face es buena calidad, po. Sí, sí, sí. Es high quality. Es un poco mirador en menos decir que como que Clamp es únicamente así como staple Doritos Face, porque el Doritos Face viene de para mí es ese BL de personas que no saben dibujar, pero quieren dibujar los hueones cuidando, ¿cachai? Y como que hacen las figuras como lo más simplificadas posible, ¿cachai? Con tal de poder poner la hueá ahí, los dos doritos atravesados, ¿cachai? Y es como... Y lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, pero lo que voy con esto es que era novedad dentro de la mezcla, porque todo, puta, por wea, más que nada de género, weón, que es como, pero así era la cosa, puta, todavía no era tan común que ver ese tipo de mezclas en el género del shoujo. De hecho, nosotros hicimos esta misma acotación con Vampire Princess Miyu, que igual era como wow dentro de su género, a pesar de todo lo que lo pelamos en muchas cosas. Sí. Entonces era sorpresa, mucha gente era novedad, las cabras chicas sobre todo lo estaban disfrutando porque era como, voy a comprar mi revista de cabras chicas para leer, no sé, Minky Momo y Grimmy Mami, y de repente te encontré con esta weá, ¿Cachai? Como que fue chocante y al mismo tiempo fue bacán para mucha gente el tema de Clamp en ese momento. Y lo que pasó es que, bueno, usted sabe que nosotros no, particularmente acá no le damos mucho hincapié al tema del manga, porque si no, no vamos a terminar nunca acá el programa de Otaku Nocioso. Pero Tokyo Vampire no fue popular, lo suficientemente popular para que Madhouse, ya usted ya lo sabe, Madhouse, me persino acá, amén, decidieran sacar estos dos OVAs, que lamentablemente, como comenta la PAU, igual deja con gusto a poco, porque son dos. Y esto no es spoiler, nosotros lo estamos comentando, usted tiene que saberlo, que estos son de carácter introductorio con el tópico este de si te gusta, compra el manga, porque es simplemente eso, es de carácter introductorio. Tú vas a entender de qué se trata la serie, pero de una perspectiva muy por encima nomás. Como que quiero que queden claros para la gente que no lo ha visto y que está aprendiendo con nosotros de que lo va a pasar bien, obviamente, pero si a usted le gusta esta cuestión, no va a entender ni siquiera el 1% de lo que se trata realmente el manga. Supongo que, por ejemplo, tu pago opina lo mismo. Sí, yo porque vi los OVAs, casi veo la película La Live in Action, y después leí el manga y realmente es súper redondito. Lamentablemente sí. Redondito, porque es... sí. Eso es todo lo que puedo decir. No, y si quieres hacerlo aún más sufrido, por lo menos ese manga está terminado. ¿Para qué? ¿Para qué? Así que dejémosla ahí nomás. Pero bueno, la cosa es que... soy hiriente. Lo siento. Es que es la realidad. ¿Para qué estamos con cosas? No. Y la situación es que el manga había salido en 1990, había sido muy querido, y Madhouse decidió adaptar a esto. Que de hecho... yo ni siquiera sé si realmente se plantearon hacer dos OVAs. Yo creo que el segundo fue más que nada una repercusión de lo popular y lo exitoso que era Clamp, porque el primer OVA salió el 21 de octubre de 1992 y el segundo salió el 21 de marzo de 1994. Por ende, igual hay una pausa bien larga ahí. Siento que sí. Ahí yo creo que el segundo OVA responde a queremos más. Sí, yo creo que sí. Tiene sentido. Aparte que debe haber sido un... Aquí en esta weá se nota muy poco como la relación de los personajes. Queremos que se note un poco más también. Yo creo, o sea, no sé, porque a mí por lo menos me da la impresión de que en el segundo va es mucho más... No voy a decir es mucho más obvio. Todo, porque obvio no es en absoluto. Pero se entiende, se percibe un poco más como el... como las intenciones de claro. Cierto personaje, ¿cachai? Por así decirlo. Claro, te deja así como un... ¿Cuál es el emoticón ese? Como con, tocándose ahí la barbilla, haciendo... Sí, me deja esa weá de quiero leer el manga porque aquí pasa algo. Claro, eso, claro. Porque en el de hecho, es interesante comentarlo que para mí el segundo es mucho mejor que el primero, la verdad. Pero responde a la popularidad que tuvo el primero. O sea, el primero igual es simpático, entonces esto habla de lo popular que fue el primero. El primero claro. le fue bastante bien para que tuviera un segundo. Y bueno, quiero comentar que esto tampoco es spoiler para que usted lo sepa. Todo esto de carácter introductorio es 100% como de la idea per se, porque ambas historias de OVA son originales. Esto no sale en el manga, esto son historias completamente hechas para el OVA. Sí. Así que igual si usted es esas personas que es como todo lo contrario, que solamente ha leído el manga y se está enterando con nosotros del tema del anime, puta, mejor todavía. Sí, como material extra, y es buen material extra, la verdad. Como bien acorde a... Sí, en mi opinión, al menos. Sí, sí, yo opino lo mismo. Yo creo que tú, Vicente, igual, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí. No tanto. Sí, no ya, tanto. No tanto. Lo que pasa es que es demasiado de carácter introductorio. Demasiado, demasiado. Como que no... Sí, no, es... pero no, sí, es bonito. O sea, yo tiendo a ser aprecio todo lo que haya dentro de lo poco que hay. Claro. Eso. Ah, ya. Algo por ahí. Pero son dignos, son súper dignos. Entonces, la raja. Sí, precios. Sí. Son bacanes. Entonces, la verdad es que se agradece igual, a pesar de que sean dos. Bueno, hubiera sido bacán que se hubieran ido en bola de pasta y hubieran sacado 6 o 8, pero bueno, no fue el caso. Hubiera sido bacán que también hubiera sido formato OVA el final del manga. Sí. Sí, eso hubiera sido. Esa weá me la imagino animada y me voy a la chucha. Sí. Ay, weón, es que nos hubiésemos muerto todos de dolor. Sí. Es que, bueno, iba a pasar. Es que esa es la experiencia más clamp que puedes tener, así como ese es el peak de la experiencia clamp. Claro, pero bueno, la cosa es que esto va a salir por la mano de Madhouse, grande Madhouse nuevamente, que son, bueno, uno de los mejores estudios de animación de todos los tiempos, ustedes ya lo saben, bueno, nos quedan millones de weas de Madhouse por hablar todavía, así que... ¿Para qué? Menos mal. Quiero comentar un poco a la gente que trabajó en estos OVAs. El director de este OVA es Koichi Chigira. Esta persona prácticamente es casi en el borde de su debut directorial, porque fue su segundo trabajo como director de anime. Él había escrito guiones, había sido director de animación o había trabajado en cuadros de animación de otras series en los años 70 y 80. Pero acá el compadre decidió ya como poner su firma y hacer este trabajo. Creo que quedó bastante piola. Sí. No es alguien particularmente súper consagrado y ultra famoso y maestros del anime, no, pero una persona que igual tiene lo suyo. Le quiero comentar que entre algunas cosas que ha hecho, él hizo Phantom Quest Corp, que son estos OVA, serie de fantasmas que mucha gente lo compara en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos con Mikami, pero yo no lo comparto, weón. Para mí como que Phantom Quest Corp es una cuestión como mucho más seriota, weón. Pero bueno, pero probablemente su serie más popular es Full Metal Panic, la versión de televisión. Él fue el director de Full Metal Panic, una serie simpática. Yo la defino en eso, es simpática. Esa es la manera, así como, sí. Es amorosa. Es simpática, ¿cómo se llama? Como cuando uno dice que Valparaíso es pintoresco. Claro. Sí. Tal cual, es simpática, no da volar la mente ni nada, pero una serie que tiene su público, tuvo sus fans, metió ruido en su época, así que eso. Otra cosa que fue director de Last Exile, y también fue... Y que quiero comentar que siempre, bueno, esto es una weá muy de videojugador, guatón culiado viejo, pero él hizo los OVAs del anime de Tower of Druaga, que... Para mí es como, weón, bueno, no sé en qué chucha, en qué momento se le ocurrió hacer un anime de Druaga, weón, pero... Bueno, es malo, weón. A mí... Tower of Druaga es un juego de Namco. Es una franquicia de Namco de los años 80, que es muy popular en Japón, pero acá no particularmente. Salió un anime, pero el anime es como que hicieron cagar Druaga, es como una parodia de Druaga, casi. Así que para mí fue como, qué chucha, weón. Pero esas son básicamente sus series más famosas. Bueno, hizo Last Exile, así que está bien. Sí, bacán. Sí, no es buena Last Exile, entonces lo quería comentar precisamente por eso. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, como estas historias son originales, que quiero comentar que a diferencia de Cardcaptor Sakura, que nosotros comentamos de que las clams estuvieron completamente involucradas en la producción del anime, acá no. Acá las clams se lavaron las manos y dijeron, claro, hagan lo que ustedes quieran. Y aquí el guión, la historia nueva, no la escribieron ellas, sino que la escribió otra persona, que se llama Tatsuhiko Urahata. Este compadre, weón, ha escrito una cantidad enferma de anime. Weón, es increíble el currículum que tiene. Yo creo que ha hecho historias de por lo menos 300, 400 series, weón. Es impactante, weón. Es un weón que de verdad ha escrito muchas cosas, desde lo más como piolita hasta weas que realmente impactan. Les quiero comentar que entre lo que quise destacar, porque la lista era eterna, weón, está enclastrado en esta wea de Vanguard, que es este juego de cartas, weón, que tienen 4 millones de temporadas. Weón, ha escrito casi todas las temporadas él. Él adaptó DNA al cuadrado, el anime de DNA al cuadrado, que de hecho sí tiene unas diferencias considerables con el manga. Así que también es el rey del relleno. Puede ser, sí, pero, por ejemplo, pero él escribió guión de algo que realmente es como wow, porque el que escribió la adaptación del anime de Monster. Sí, eso es muy wow, especialmente porque sí, no, man, ahí hasta pega. Y creo que las últimas cosas que hizo que metieron harto ruido y que es como mish, porque algo completamente diferente, pero obviamente a mí en mi corazón es como fuck yeah, es que él escribió, bueno, adaptó del manga a los guiones del anime High Score Girl. Oh, pero eso es directo a tu corazón. ¿Po? Sí, pues, directo a mi cocoró. Así que sí. Fue bacán enterarme de eso. Yo no lo sabía. Bueno, este compadre, como le estoy diciendo, tiene mucha pega de anime, pero como esto es particularmente historias originales, él tiene mucho que ver con esto, pues teníamos que mencionarlo sí o sí. Sí, sí. Interesante. Estas dos historias son de él. Sí. me da mucha curiosidad, porque ya le dije que el rey del relleno, pero ahí tengo, después quiero ver, revisar su cosa, su sí, eterna, su cosa, quiero revisar su cosa, señor. El loco adaptó incluso a Ichigo 100%, vos, cáchate. Nunca vi esa cuestión. Esa la vi. De toda la wea, eso solo quiero saber. Quiero saber qué les parece. Muchos calzones. Ah, ya. Eso, todo lo que puedo decir. Bueno, y lo comento porque la vi. Así que saludo. Debo decir que el dibujo del manga es muy bonito, así. Eso tengo que decir. Ah, pero esa creo que la tenemos en el baño del taller. Bueno, un anime para el baño del taller. Lo que pasa es que en el taller pusimos una repisa y como se nos ocurrió llenarle figuras de monos chinos. Gracias, Obi, por la waifu. Tenemos una rema en traje de baño en el baño. Muy bien. Y alguien dijo, deberíamos dejar mangas, así que empezaron a dejar mangas. Para que cache el ámbito laboral de la Pau, si la lleva. Para que cache el carro. Para que cache. Sí, hay que estar motivados, po. Sí, así, así parece. Nunca sales del baño, weón. Sí, oye. Puse completa mi colección de figuras de Sakura, po. Ya, bueno. Es que tenía que darle segunda vida, que eran esas como de Bandai como gringo y eran como no tan buenas. Pero dale, sí, está bien. Bueno, oye, acá hay que comentarte que nuevamente hay una persona que se ha repetido harto acá el plato de Nota Gnuchoso, que es la persona que fue tanto directora de animación como de diseño de personajes, que es Kumiko Takahashi, no confundir con Rumiko Takahashi. Ajá. Nosotros la primera vez que la comentamos fue porque ella es la que era la directora de animación de Cardcaptor Sakura, por ende tiene todo este trabajo con Clamp en su vida. Que se cacha, mira, yo lo cacho más que nada porque si bien tiene que hacer una pega basada en Clamp, igual particularmente el diseño de Subaru es como más como de ella que del manga, como que siento que hay harta diferencia con el diseño del manga. Ya Seichiro es otra historia, ese bueno, sí se parece harto al manga, pero Subaru es como un diseño un poquito más como no lo encuentro igual. No sé qué opinan ustedes. Quizás lo encontraría un poco menos niño, quizá. Sí. Eso. Sí. Que ahí tiene un poco más de sentido por cómo se desarrollan las cosas. También, porque si fuera demasiado chico ya sería como, ah, ya la wea, es como el pendejo super dotado. Bueno, es un pendejo super dotado. Es un pendejo super dotado, así que... Sí, es un pendejo super, pero ahí es como más pseudo-adolescente super dotado, no sé. Sí. Sí, no, es que bueno, tiene 16, así que está bien. Tiene que verse 16. Sí, como que siento que Seichiro sí respeta un poco más a Clamp, muy tradicional, pero Subaru tiene un diseño particular. Como que le cortáis los hombros y ya no es Clamp. Sí, puede quedar. No, y a pesar de que los cambios de ropa, si están en Loba, no llega a los niveles extremos del manga, weón. Así que. Uy, la ilustración es como para el final de los volúmenes, era como, loco, qué volada es esta. Bueno, no por nada existe Tomoyo también, así que. Los artbooks de Clamp son palpico. Sí, porque lo que tiene Clamp es que a todo lo hace un universo alternativo. De cualquier wea que haga puede hacer un universo alternativo y hay miles, ¿cachai? Es como los universos que ve Doctor Strange, así, una wea palpico. De puros universos de Clamp. Y, puta, de hecho hay unas ilustraciones de Subaru y Seishiro en donde los weones están como con trajes como medio papales, ¿cachai? Así como... Más abuelada. Y con todas las joyas y toda la... No, así unas weas palpico casi. Sé que de hecho este manga también es bastante recordado porque tiene hasta como simbología cristiana, bueno, estas cruces. Sí, caleta. Así que también eso es parte de, bueno, Kumiko Takahashi, clásica, bueno, como estaba comentando, nosotros la mencionamos, porque también trabajaba con Clamp en Sakurita, que hizo una pega increíble en el anime de Sakura. Nosotros comentábamos también de que ella hizo los diseños de Mermaid Scar, de Rumiko Takahashi, bueno, ahí curiosa el Kumiko y Rumiko Takahashi, bueno. Hizo los diseños de Denial Cuadrado, el anime de Denial Cuadrado. Hizo la última película de City Hunter, de hecho, que salió en el 2019, si mal no recuerdo, y qué hermosísima la película. Hizo los diseños de Witch Hunter Robin, que también son muy, muy bacanes. Y bueno, que acá siempre la Pau grita y yo la entiendo perfectamente, porque también es muy conocida, porque con ese equipo Sakura hicieron Auran High School. Sí, sí. Bueno, una, también es de mis fama, así que. Es una, es una persona con alto currículum. Sí, un poquito. Qué bacán. Sí, sí, tengo sí, como la idea muy a huevo nada de que si trabajo con Rumiko y están quizás en el mismo espacio Takahashi-san y todo el mundo, sí, las dos levantan, no sé, muy a huevo nada. Sí, la verdad, eso. Sí, que Kumiko, Rumiko, Sensei, no, con los nombres sí, nomás, no con los apellidos, es lo que hay. Sí. Bueno, queremos comentar también que el arte, los fondos de la serie y también mucho de lo que tiene que ver con la animación están creados por Yuji Ikeda, que es una persona que nosotros hemos mencionado también aquí, harto, no está conocido, que también es una persona seca, porque nosotros la primera vez que lo mencionamos es porque él había trabajado siendo parte del equipo que hizo los fondos de Ninja Scroll con Kawajiri, weón. Increíble, weón. Increíble pega, weón, esa. También nosotros lo mencionamos porque hizo los fondos de Perfect Blue. Es una persona, sí, bueno, de hecho nosotros nos reímos mucho ese día porque también había hecho los fondos de Digi Chalat, weón. Los debo así. Con los dedos. Debemos haber hablado caleta este caballero porque efectivamente sí me acuerdo de su nombre. Bueno, normalmente no me acuerdo ningún nombre de nadie, solamente de referencia, así como, oh, sí. De haber salido bastante. Sí, o sea, lo que pasa es que lo de Digichara nos dio mucha risa porque es una serie que, si tú la ves desde la perspectiva muy por la primera impresión, weón, parece que estuviera dibujada así con un lápiz, chao. Y, pero sí, me acuerdo, weón, de los fondos, o sea, me acuerdo de, de las personas de atrás. Sí, los de ellos. Los gusanitos, puros veo. Sí. Ah, pero eso nos dejaba más que claro de que Digichara sí está bien animada, weón. Sí. Así que este caballero es seco, bueno, ha hecho un montón de cosas. Nosotros comentamos entre su, bueno, estúpidamente extenso currículum, bueno, es que él ha animado una gran parte de las películas de Dragon Ball Z, los fondos de las películas de Dragon Ball Z. Fue el director de fondos de Fushigi Yugi, fue el director de los fondos de Great Teacher Onizuka, hizo los fondos de Summer Wars, hizo los fondos de la serie de X de televisión, hizo los fondos de Yawara, hizo todo lo que tiene que ver con el arte de fondo de Kumo no Yoni, Kase no Yoni, una película para mí maravillosa, weón. Y nosotros no lo mencionamos en ese momento porque por tiempo no quisimos hablar como de lo técnico frente a las películas, pero él también hizo todos los fondos de la segunda película de Sakura. Sí, algo sabe el caballero. No, es seco. Él trabaja. Mira, algo cacha. Algo cacha, ti. ahí en el blog, de hecho, lo voy a escribir, lo voy a comentar, de que este caballero actualmente tiene un estudio que se llama Estudio Wiet. Es un nombre un poco difícil de pronunciar y de escribir, ahí lo voy a escribir más tarde, pero él todavía está súper activo, para que sepan. Menos mal. Bueno, esta anécdota para mí fue muy extraña, weón. Porque ni siquiera tiene que ver, así igual tiene que ver con anime. De hecho sí lo cachaba, pero para mí fue como una cosa más anecdótica. Pero como que en el 2021 esta weá le va a volar mucho la cabeza si a usted le gustan los videojuegos. La música de los OVAs de Tokyo Babylon están compuestos por Yoshiyuki Honda. Él no tiene mucho currículum de anime, la verdad. No ha trabajado en tanto anime. Pero sí ha trabajado en dos cosas que particularmente para mí son wow, weón. Wow. Uno es que hizo el soundtrack de Metrópolis, la película de Rintaro, basado en el manga de Tezuka. Y también hizo la música de Nasu, ¿saben? En Andalucía, que es una película que es post 2000, que es súper bacán. La he escuchado el nombre, pero no la he visto. Súper bella. Bueno, la cosa es que esto es como más bien anecdótica, a pesar de que la música de Metrópolis es la raja, por cierto, porque tiene como toda esta onda como de jazz de los años 30, weón, en la cagada, weón. Pero en el año 2021, y si es que usted es una persona que le gusta mucho los videojuegos, tal vez haya saltado de la silla, weón, porque este compadre es conocido por el tema de videojuegos, entre algunas las weas. Yo creo que el soundtrack más grande que hizo es que él hizo el soundtrack de Metroid, otra en el Loader M. ¡Ay, the baby! Juego culiado. Yo no sé nada de esas cosas, pero la raja. Sí, él está metido mucho en videojuegos, mucho en videojuegos. Así que eso, la verdad, de anime muy poco, pero tiene ahí su onda. Que debo decir que este soundtrack es como, cabros, tenemos poca plata, hazlo sintetizado y que funcione. Funciona, pero no es algo que escucharía así como original soundtrack acá en mi Winamp. Bueno. No sé, ¿tú qué opinas tú, por ejemplo, Vicente, de la música de Loa? Opino que era Era como música de un de una visual novel de la cabaretera. Y la insert song la sigo cantando, la he cantado por años y ahora me recordé que estaba y me da mucha risa. Así que es sí. Como que la tengo pegada en este momento. A mí me afecta un poco el insert song, era como, ¿por qué? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Era como, pobre persona que cantó, que tuvo que hacer esa frase en inglés. Sí, sí, bueno. Sí, pero lo estaba sufriendo así. Sí. I wanna be, your eye. La wea buena. Mantó hit del verano. Y lo peor es que ahora tú la escucháis y suena igual como, no sé, como estar escuchando... Puta, se me fue el grupo que había pensado que me sonaba así, pero ya de ahí lo recordan en algún momento. Pero esta persona que canta ese tema se llama Hideaki Matsuoka. Lo quería comentar ahí para que sepan. Por si acaso. You try it hard. Please, please, kiss, kiss. Es. Ah, wea. Bueno, la cosa es que para mí el soundtrack es como un poco como ble, pero va a ser la pega. Yo creo que tú también opinas lo mismo, Pau. Yo estaba justo pensando que no tengo nada memorable del soundtrack, además de la canción. Además del English. Sí, English You. English You. Ah, sí, te entiendo perfectamente. Eso, bueno, opinamos sí. Lo mismo entonces. Sí, sorry caballero, pero eso. Nosotros siempre damos mucho hincapié a la música acá en Nota Conociosa, así sí. Que había que mencionarlo. Porque hay algunos que es como, debo obtener esta música, pero este era como... Sí, no, no, este no es el caso. Por lo menos para mí no sí. Lo es. Ajá. Y señoras y señores, tenemos que hablar de los seiyus, que, bueno, los tres personajes principales, los tres están interpretados por megadioses. Megadioses del seiyu, son personas muy, muy famosas, y que, de hecho, a mí me impactó... Yo no lo reconocí, lo podemos conversar si quieren. Yo no lo reconocí y dije, wow, man. Porque Subaru Sumeragi, el protagonista de la serie, está interpretado por nada más y nada menos que Kapei Yamaguchi. Ryuichi Sakuma. Sí. Hola, vengo a hablar de Gravitation sí. De nuevo. Obvio. Bueno, ahí obviamente Vicente dejó en claro Ryuichi Sakuma en Gravitation, que nosotros lo comentamos también en ese episodio, por cierto. Pero sus cuatro grandes papeles que les rama y medio. Él es Inuyasha, Usopp en One Piece y es Shinichi Kudo en Detective Conan. Oh, yes. Que aquí mi sorpresa es mayor. Porque si bien todo el mundo sabe que Kapei Yamaguchi está en miles de anime, weón. Porque el weón es Dios y es consagradísimo. Todo el mundo lo ama en Japón. Kapei Yamaguchi no es particularmente alguien que sea conocido como estos tonos de voz así como de cabro chico visionen, weón. Entonces me impactó mucho. Yo no lo reconocí. No lo hubiese imaginado tampoco. Me dijiste en el fuego, ¿qué? Yo lo escuché y dije, ¡es Ryuichi! Está bien, salud por eso. Pero la verdad es que, en comparación a quién es Seishiro, yo creo que Kapei Yamaguchi se nota poco. Sí, no, sí, es muy cuático. Bueno, es que más que nada a mí lo comparo, por ejemplo, con Ranma, pues, weón, es como... Weón, qué chucha. Para mí uno de sus papeles más guau, la verdad, en ese contexto. Yo, para mí, es irreconocible, weón. Y bacán. Sí, eso habla de lo profesional, seco. De lo seco y profesional sí, que es. Sí. Curioso. ¿Cómo se lo habrán...? Porque en ese momento él ya había hecho algún papel grande. Estaba todo pasando con Ranma y medio en ese momento. Ah, entonces apostaron a él en quizá. Yo creo. Sí. Yo creo que ya iban como en la quinta temporada de Ranma cuando sacaron el primero. Porque Ranma empezó en 89 el anime y terminó como en 94-5, así que está entre medio de la locura. Yo creo que esto podría reflejar la como la fama que tenía Clamp ya en ese entonces. Sí. Y además, Seishiro... Hoy, ¡es sí. Dio! Sí, es Dio. Sí, me había comentado uno al tiro. Ya lo dejó clarísimo Vicente. Bueno, Seishiro Sakurazuka está interpretado por el maestro, por uno de los seiyuu más prolíferos y con el currículum más estúpidamente gigante de estos monos chinos, Takehiko Koyasu. Bueno, ahí ya lo comentó Vicente. Bueno, es Dio en JoJo's Bizarre Adventure, weón. Bueno. Lo he visto yo. Es con odio. Bueno, pero puedes decir mudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamudamud día poder hacerlo como corresponde. Es difícil. Es sí. difícil. Es curioso, este compadre tiene desde papeles de Guachito Rico hasta weá, what the fuck, y this shit, weón. De verdad que es una persona súper prolífera. Bueno, entre algunas cosas que hemos mencionado acá anteriormente, creo que, mira, ¿sabes qué? No, me retracto, no sé si lo mencioné. Puede que sí, porque es nuestro episodio número 2, pero él era Toga Kiryu en Utena. Sí. Uh-huh. Creo que en ese instante lo menciona, no, quizás no lo mencionamos por el tema del cast muy grande, pero igual son hartas personas en Utena. Muchos. No me acuerdo si lo mencionamos, porque ha pasado año y medio. De hecho, quiero comentar como... Si tú no te acuerdas, ¿cómo esperas que yo me acuerde? quiero mencionar como efemérides que justo se cumple un año de que estuvimos por primera vez con Vicente. ¡Oh, shit! Así que... ¡Bacán! Sí, bueno, entre otros personajes que tiene es Toga Kiryu, es Rezo en Slayers, en Los Justicieros. Sí, es Ryuji Sugashitai en Den al Cuadrado. Es Miliardo Beastcraft en Gundam Wing. Es Hotohori en Fushigi Yugi. Es Shinsuke Takatsuki en Gintama. Es Ryosuke Takahashi, el rival maldito de Initial D. Es Gablin Kisaki en Magno 7. Bueno, este personaje inolvidable. Yo sé que es una serie que todavía la va a una vista algún día, que de verdad un personaje inolvidable, que es Ayanoyu Amuratsubo en Mahoutsu Gaitai, weón. Tremendo. Hoy personaje. Tengo que ver Mahoutsu Gaitai. Que, bueno, es muy chistoso ese personaje. Y, bueno, mucha gente lo sabe que está, bueno, o estuvo, entre comillas, con pega porque era Seike Jagger en Shingeki no Kyojin. Sí. ¿Era Seike? Seike. Es la voz, esa voz que está como nasal, pero pegada como con la garganta así, eso como, ¿cachai? Esa weá es lo primero, así como que yo escucho ese tono, digo, ¡ah! Pero creo que la gran mayoría de las cosas que mencionaste son puras cosas que no he visto. Bueno. Pero que al mismo tiempo igual tú reconoces que son wow. Sí, o sea, las cacho por la leyenda que tienen. Pero wow. Por ejemplo, tú no viste todo Gundam Wing, no has visto Fushigi Yugi ni Macro Sempre, tú sabes que son grandes. Sí, voy Gundam Wing, la vi como en español, así que no. Sí, además. Pero me lo imagino en mi alma. Como personaje enmascarado. Sí, tal cual. Bueno, este weón de verdad tiene un papel, bueno, es impactante el currículum. Bueno, de hecho, como nexo, es Shingo en KOF 98, en King of Fighters. Ahí. ¿Cuál es Shingo en KOF? El que amaba a Kyo y lo persigue y es como su ídolo. El que anda con una ropa azul y le imita los poderes, pero le sale mal. ¿Verdad? Si el juego era como, hoy, ¿por qué es Kuma este? Sí. Es como la versión como alternativa mala. Y bueno, él realmente empezó con 97, para aclarar, pero en KOF 98 hacía el ta-ta-ta, así que salía con la, haciendo el ahí la cuestión con la manito, ¿no? Gran personaje, Shingo Kiku. O bueno, para mí ese KOF era como waifus, era como chisos, también, leona, sí, puras cosas así. Mai, sí. Blue Mary. Sí, bueno, en fin, es un grande, es gigante, bueno, junto con Kamei Yamaguchi ahí, gigantesco. Bueno, pero esto no se queda acá porque Hokuto Sumeragi, la hermana de Subaru, también está interpretada por una persona bastante grande. Tal vez dentro de lo femenino tal vez no sea tan grande como en comparativa al currículum de los mencionados, pero de todas maneras una persona muy famosa que es Miki Ito, que probablemente su papel más grande y más popular es que es el Android 18 en Dragon Ball Z. ¡Oh! Manso salto. Sí. Es curioso, ¿no? Cuático, sí. La risa de Hokuto. Es que, bueno, un personaje que... Bueno, le dicen a propósito de que este personaje es como completamente lo contrario a Subaru. Sí. Sí. Entonces, sí. Bueno, entre otros papeles que también he hecho, ella es Ako en Proyecto Ako. Fuck yeah, weón. Es Minema Lago Sabi en Gundam ZZ. Es Taiga Fujimura en Fate Stay Night. Es mío Takano en Higurashi no Naku no Kuro ni. Y esa chico Gasawara en María Samagakite. LOL. Oh, ya. Sí. Así que ahí tiene hartas cosas. Como tal vez no tenga cosas tan protagónicas, excepto Ako, que Ako es gigante, pero en general, obviamente, Android 18 se come el resto de los papeles, weón. Sí, definitivamente. Bueno, esos son los tres grandes. Igual quiero comentarlo porque siempre lo mencionamos, siempre lo mencionamos. De hecho, hay gente, yo voy a invitar cordialmente a la gente que no ve todos los avisos que vamos a grabar este episodio el día de hoy, que haga esta prueba. Bueno, que si usted nos sigue y va a ver con nosotros el capítulo que viene Otaku no Shoujo, bueno, intenta reconocerlo. Siempre, en todo lo que hacemos, intenta reconocerlo. Es como el juego del día de hoy. ¿Dónde está este weón? Porque el detective Yamakawa, que era el primer detective que sale en el primer OVA, está interpretado, ¿sí?, por Koichi Yamadera. Que bueno, en fin. ¿Cuál era Koichi Yamadera? Spike en Cabo Vivo. Ay. ¿Qué? Me risa porque es como el mismo tipo de personaje. Es imposible, pero dejemos en claro de que... Mira, yo creo que de todo lo que hemos grabado con ustedes es el que ha salido más en todo el podcast. Sí, por eso me río, porque es como que es rara la vez que no lo mencionamos, aunque sea por talla, sí. Aunque sea un personaje secundario como este. Sí. Bueno, yo siempre lo menciono porque, bueno, Fuck Yeah, bueno, Koichi Yamadera es el genio en Aladdin en el doblaje japonés, pues, bueno, imagínate lo bacán. Perfecto. Como el santo patrono del podcast. Sí, si no, Koichi Yamadera es increíble, bueno, así que tenemos que mencionarlo. Es la mención de Koichi Yamadera del día de hoy, no está conocioso. Y además cumpliste con mencionar Ranma. Sí, bueno, me persino grande. La mención de Ranma del día de hoy, qué bueno, vamos, sí. Vamos. ¿No tenés que hablar de Ranma? Sí, es que Ranma. Es que hemos tenido reclamos porque era como, estoy indignado, me ha llegado un reclamo, como, estoy indignado, dile a Hayama que en este capítulo del podcast no habló sobre Ranma. Ah, ya veo. Es que Ranma es demasiado bello en mi vida, amigo. Demasiado bello. Ya. Bueno, yo siempre logro sacar Gravitation en todos los... ¿Lo lograste? ¿Lo lograste? No, no estaba esperando. No estaba ni planeado, salió así bello. Sí, el destino. El destino, tal cual. Quiero mencionar también, lo voy a adelantar al tiro, no lo voy a mencionar como con el tema de los spoilers, creo que esto es técnico, así lo voy a mencionar al tiro, que el día de hoy además vamos a hablar del live action de Tokyo Babylon. Quiero decirte que yo me enteré de que existía, pero como la Pau lo sabe, porque lo he mencionado varias veces acá en el programa, mi relación con los live action de anime siempre ha sido como bien paupérrima, hasta recién como 2 o 3 años atrás, que yo le dije a la Pau que yo rara vez veía live action de anime, porque en general son todos como a la verga, ¿cachai? Como que para mí es una experiencia que siempre es como desagradable, bueno. Y recién me puse las pilas con el tema de los live action hace 3 años, bueno. De hecho, gracias a eso que, por ejemplo, no sé, pues yo vi el live action de Midori, weón, ¿cachai? Que pues yo me resistí al principio, como ese tipo de cosas. Yo sabía que existía, pero para mí era un jaja salud 7, weón. De verdad no estaban ahí. Los vi para Otaku no Shoujo y holy shit. Lo hicieron, que lo que dijimos era como, existe, estoy impactado de que existe. Sí, bueno, yo no sé, esta es mi teoría personal, no sé qué opinan al respecto, claro, se las voy a dejar acá en la bandeja, bueno. Yo creo que esta película existe porque las Clamp son tan nerds que probablemente estaban rayando tanto la papa con esos años dorados del terror japonés, weón, que pidieron que querían tener una película de terror clase B, chacha, weón. O sea, es que suena súper viable así. Puta, sí, en verdad, sí. Es que de verdad, no, mira, no lo veo de otra manera. De verdad como no... Lo acepto automáticamente como en la teoría canon, así... No, bueno, curiosidades, para que sepan, esta película salió en 1993, se llama Tokyo Babylon 1999, ese es el nombre completo de la película. Como curiosidad, esta película recién tiene fansub en inglés hace 4 meses. ¿En serio? Sí. Que recién tiene fansub hace 4 meses, si antes no estaba, estaba en japonés nomás. Oh. Sí, yo sabía de su existencia, pero está en Jabo Rab, nunca nadie había hecho la pega y la weá, entonces era como, ok. Entonces como... Que hacer la pega de eso, tenéis que ver la película más de una vez, pal pico. Tenéis que verla como 100 veces, weón. Es que quiero, cuando le dijimos al Vicente que viera esto, como que me dijo como, oh, debe ser pésima, estoy emocionado. Yo, oh, sí. Obvio, sí. Weón fue como, lo va a pasar la raja, weón, así al toque. Yo quedé para la corneta cuando pongo la weá. Y aparece, weón, el mismísimo Mark Anthony. Y yo así... ¡Oh! ¡Weón, qué chido junto a tu madre! ¡Es igual a Mark Anthony! Sí, con los lentes sobre todo, weón. Sí, es cierto, weón. No lo había pensado, pero ahora que lo mencioné, weón. me la estaba viendo con mi amiga y estaba así como, weón, es Marc Anthony. Es lo último que hubiese esperado que se mencionara en este. Mira, tengo una mención a Marc Anthony ahí para que algún día hagamos como la biografía de Otaku no Chiyosa. Algún día mencionaron a Marc Anthony en el programa. Bueno, sí. Bueno, mira, mira, las curiosidades son: esta película se llama Tokyo Babylon 1999, porque esto no es spoiler, usted tiene que saberlo, weón. Esta película tiene el ofrecimiento completamente al revés de los OVAs. Porque si los OVAs son introductorios, esta weá es para el final de la serie. Está hecha 100, pero 100% para la gente que leyó el manga. Sí. Es como si... quiere llorar. Es como de verdad, si tú no lees el manga... Mira, mira, mi impresión... Que de hecho podría decir de que es una de las pocas cosas que la encuentro positivas de la película. Porque a mí no me gustó, bueno, no lo voy a adelantar al tiro. Es horrible la película. Pero quiero decir que tal vez esto es como lo único que podría sacarle de positivo, pero es casi en el borde de un accidente, weón. Bueno. Si tú eres de esas personas que no está muy metida en el tema del manga y solamente ves anime y solamente habías conocido Tokyo Babylon con los OVAs, weón, saltar de los OVAs a ver esto es como ¡qué chucha acaba de ocurrir! Es que aparte no tiene como nada de este cuidado estético, como que lo hicieron crudamente como daily, así como que la iluminación es palpico, como yo desde mi punto de vista como de fotógrafa era como conche tu madre. No, pero fuera de los detalles técnicos y la weá, yo me refiero netamente en la trama. Si tú solamente, lo único que conoces de Tokyo Babylon es el anime por los OVAs, saltar esta weá es como, weón, sí, what the fuck. No, es como si hubiesen saltado una línea alternativa, casi. Ah, yo creo que sí, hay traumado. Una de estas historias basadas en... Sí, no, y aparte como mi... Y era como, y el personaje Subaru puede estar bien con ese cast, pero Seichiro, como lo hicieron, era como, no puedo con este caballero, está medio pelado. ¿Qué te pasa con Marc Anthony? No puedo con Marc Anthony. Bueno, yo no sé, lo único positivo así que realmente puedo decir, porque es, bueno, yo si me hubiera pasado, que no fue mi caso, porque de hecho quiero advertirles como comentario que sí, usted tiene que leer el manga para saber qué pasa en esta película, porque de hecho yo la vi 2 días antes de que grabáramos este episodio, y cuando la vi dije, conche tu madre, tengo que advertirle a la Pau, porque yo no tenía idea si la Pau había leído el manga, pues entonces fue como, conche mi madre, se va a enterar de X weá y va a explotar, pues. Terminé el manga a las 4 de la tarde de hoy. Muy bien, aplausos. Y después buena, volví, Pau, a repasar la película porque era como, no voy a ver esta wea bien, no puede funcionar. Pero creo que la advertencia fue correcta, ¿no es cierto? Sí, demasiado, sí. Porque... Ay, es que no podemos decir nada, no, todavía. Pero no, sí, pero era sí. Importante, sí. Uh-huh. Quiero comentar eso, de que está hecha exclusivamente para la gente que había leído el manga, lo cual es un producto un poco extraño. De hecho, puedo decirte que en ese sentido es como un poco el ofrecimiento de lo que tiene la película de X, pero yo creo que inclusive mayor, weón, porque de verdad que es como, weón, tenéis que haberte visto el final de Tokyo Babylon para entender la película. Sí. Entonces es como, qué chucha, weón. Está producida por exactamente la misma persona que puso las lucas para los OVAs dentro del staff de Madhouse, que realmente es una persona que pone lucas para cualquier cosa, weón, y fue como, sí, weón, hagamos la película live action, fuck yeah, weón. Esta película salió el 21 de agosto de 1993 y está dirigida por George Ida. Yo quise investigar un poco de esto porque dije, puta, esta weá está tan hecha con el vuelto del pan que quiero saber un poco de esto, la verdad, y lo quiero comentar, que George Ida es escritor, director de películas y además es mangaka. Cáchense el currículum. Escucha la weá. Ah, o sea, le ha hecho casi toda, weón. Y lo que caché es que probablemente su película más famosa, y que no es menor, es que él fue el director de Rasen, que es la secuela de Ringu. ¿Ah? Ahora, ojo, hay gente que tiene que estar saltando, pero callaba, Ringu se llama Ringu 2. No. Para la gente que no lo sabe, Ringu 2 es una invención a nivel de trama, porque por si hay gente que no lo sabe, Ringu no es una película, la wea nació de antes. Es que yo tengo una experiencia muy random con Ringu. Ya. Como que fui a la casa de unas amigas que vieron, la fueron a ver específicamente porque en la casa de la amiga tenían un estante igual al de la película. Y digo, ¿por qué mierdas hacen esto? Y yo me senté a verla con ella y pusieron el DVD y la weá parece que tenía todas las películas. Entonces yeah. Estuvimos ahí como 4 horas y yo no sé cuál es la película. Como 12, weón. Y que lo peor de todo es que me quedaba ratos viéndola sola porque se iban a esconder, empezaron a dar vueltas nerviosamente por la pieza y era como que chucha así. Bueno, después le hacía el sonido con la boca. Sí. Mira. Ringu 2 es una invención para la película, la historia. Rasen es la verdadera secuela de Ringu. Yeah. Como a nivel canon, entre comillas. Y esa está dirigida por el compadre que hizo esta película, Tokyo Babylon, 1999. Ahora, eso sí, con infinitamente más presupuesto que esta wea. Me imagino. Ya, vamos a hacer el momento de Google Time. Ustedes continúen. Yo voy a poner Rasen. Rasen. Bueno, la historia es súper simple, weón. Yo creo que las clam, no sé, weón. O de verdad es mi teoría. Esa de que les gustaba el cine B de terror y que hicieran una película. Pero esta es una película que de hecho ni siquiera salió en el cine. Esta wea salió directo, el VHS. De hecho, el rip que está dando vuelta a internet es de un VHS. No existe el DVD de esta película. Y sí, esta se nota, pero weón, al máximo que está grabado de un VHS, weón. Super, sí. Sí, weón. Tiene un grupo de actores que yo la verdad debo aceptar que no conozco a ninguno, pero me dio mucha risa enterarme. Mucha risa, weón, porque es como Lulz, weón, que el que hace a Subaru también hizo una película live action, weón. Afírmense, weón. Hizo un live action de Escuela de Detectives, culiado. De Beta y Tengaco en Q, weón. Ok. Como el weón curseado. Estoy cachando que Rasen la vi en esa maratón. La vi también. Bueno, yo ¿sabes qué? Estaba pensando que creo que no lo... Mira, me acuerdo haberlo mencionado en el programa, pero no lo mencioné particularmente en el episodio de los animes que no nos gustan, weón, pero Escuela de Detectives vale de tu lado, weón. lo has dicho demasiadas veces. Sí, pero no lo dije en ese episodio. Eso es lo que quería... Me acordaba que no lo había comentado en ese episodio, pero el anime es horrible. Y si el anime es horrible, weón, el live action tiene que ser, weón, pero... Yo, la verdad, el anime lo cacho re poco fuera de la weá. Detective que... ¿La dieron acá en la tele? Fuera de haber visto la weá que dieron, etcétera, no cacho nada. Siempre la encontré muy mala, weón. Para empezar, está animada, pero el pico, weón. No sé, weón, es horrible. Está entera en YouTube la película de Tante Gakuen. Bueno, saludo a los fans de Tante Gakuen Q, weón. Pero eso quería comentarlo, weón. Y la película, esta película particularmente de Tokyo Babylon está hecha con el vuelto del pan. Ni siquiera es cine B, es como cine Z, weón. Podría haber sido, podría haber sido fácilmente como una tesis del estudio de cinematografía de la universidad, no sé qué weá, weón. De verdad que... Sí, es una película muy de que si alguna vez la veís, la vais a ver, no sé, en el Normandía, así una wea así muy... No, sí. No alcanza para el Normandía, es como como cuando hicieron ese ciclo de anime como en la UDI, una wea así. Es más, weón, sorry si suena demasiado ofensivo, pero creo que incluso podría, sin saber nada, pasar como una película fan movie, así, como hecho por fans. Sí, sí. Pero sabes que si fuera de fans sería buena. O sería más Lulz, weón. Claro, sería como ya, bueno, puta, le pusieron caleta, ¿cachai? Sí, como con esos efectos culiados. Sí, bueno, eso, quería mencionar en lo técnico, obviamente, ahí con los spoilers lo voy a hablar, pero existe la weá. Y de ahí al final del episodio nos mandamos a la concha de tu madre con el tema de Gohan, weón, porque, oh, weón. Eso. Nosotros siempre terminamos esta parte con la pregunta de siempre, y no hacer la excepción, amigo Vicente, ¿cómo podrías tú a la gente hermosa, maravillosa que nos escucha en el podcast recomendar los OVAs de Tokyo Babylon? Ojo, los OVAs. ¿Los OVAs? Sí. No va a ser como Gravitation cuando dije no lo vean. Puta, es animación muy bonita. De partida, o sea, ya saben que es Madhouse, así que Madhouse en ese entonces hacía weas maravillosas. Si les gustó la película de X, 100% recomendado que vean los OVAs de Tokyo Babylon. Y si bien no necesitan leer el manga para ver los OVAs, sería bueno que lo hicieran. El manga es cortito, así que, puta, de verdad es una historia que le da todo el sentido a X. Entonces creo que deberían verlo, porque X, yo encuentro que la parte que no se entiende es justamente la parte de Subaru y Seishiro y qué pasa ahí, ¿cachai? Claro. Pero en verdad como que en conjunto, todo lo que hace Clamp es una weá que tú tienes que siempre puedes ver algo antes o después y va a tener sentido y va a unir cosas dentro de los timelines que tienen Clamp, porque Clamp tiene el marzo Charquicán en su weá. De verdad, si disfrutaron Next, yo les recomiendo 100% Tokyo Babylon. Porque va a hacer que lloren mucho más cuando vean Next. Saludos. Sí, es cierto. Es cierto. El efecto secundario es bacán. Sí. Efecto secundario. El efecto secundario es que vaya a llorar. Que además si además les dan ven el OVA y después le dan ganas de leer el manga, o lo hacen al revés, creo que el contexto de X, de hecho tengo que hacer ese ejercicio, cambia caleta, porque es como, por eso esto está ocurriendo en esta ciudad y por eso tienen estos conflictos los dos bandos. Le da muy, muy, muy, un muy buen escenario como preludio. Sí, porque... Y otra... sorry, que se me había ido la weá que iba a decir. Que en... Si después ven la serie de X, que si bien, después 2000, pero si ven la serie de X, ahí la weá se va más a la chucha todavía. Ahí de verdad es lacrimógena la weá, sí. No es como que la serie de X sea una weá muy buena, pero es el contexto. O sea, para eso lean el manga, pero es que el manga tampoco está terminado, entonces al final pico. Sí, eso es como la única lata, po. Al final como que toda esta cruzada de Clamp se va al carajo porque no está terminado. Siempre hacen la misma weá, pero, por último, Tokyo Babylon está terminado. Sí. Que me rabia porque TRC está terminado por la chucha. Y bueno, ahí tú caché, cuando les falten comprarse otros Porsche, probablemente se van a acordar, weón. Bueno, ya. Yo creo que estamos, ¿no? Yo creo. Ya, pues entonces creo. Vamos a revisar hermosamente los OVAs, pues. En este momento, en Otaku no Chuse empiezan los spoilers, que de hecho, como estos son dos OVAs, obviamente va a darlo al ritmo que tú quieras, más rápido, más lento. Sí. Bueno, acá aparte el OVA, y debo destacar, que creo que no lo mencionaste, pero no importa, que el diseño mecánico de los OVAs es maravilloso. Sí, es bacán. Como todo lo que son autos y cómo los animan, es como, ¿por qué mierda se ve? Como sí. Que está el auto, está como con Vini, como Honda de Seiichiro, que es como, guay, está tan bien animado esto, pero detalles. Bueno. La primera escena es un lugar donde te sugieren que hubo un accidente automovilístico con una moto, y escuchas el rezo... no sé cómo llamarlo, es como un mantra, podría sí, decirse. Es un mantra, sí. Aparece Subaru recitando un mantra. Y está con una mujer. Y esta mujer como que ve por última vez a la persona que murió ahí, que supongo que era su amado. Y ahí te dan a entender como un poco lo que hace Subaru, que ella como que por fin tiene un cierre de lo que ocurrió. Y está en un contexto de muchas torres siendo construidas... está Subaru hablando con su hermana que se llama Hokuto, que me da mucha curiosidad porque los dos son como nombres de estrellas. Sí, es verdad, sí. Eso. Sí. Y acá están caminando con la hermana, iban a entrar a la veterinaria y aparece una mujer que tiene un perro y el perro está herido. Y el perro es muy tenso y la mujer como que los mira, pero de manera muy antipática. Y esta es la clínica veterinaria de Seiichiro. Bueno, ahí se encuentran con Seiichiro. Y ahí le están Subaru está hablando de un trabajo donde tiene que ir porque Subaru se dedica a hacer exorcismos como freelance. Claro. O bien se lo pide su clan. Cabe resaltar que Subaru sí. Es el más bacán de todos. Sí, pero es re chico y tiene un carácter como muy suavecito, demasiado amable. Y ahí bueno, está incluso la hermana mientras tiene esta llamada, le está reclamando, pero ¿cómo eres así? Sí, entero pollo, Subaru, Julián. Sí. Que la hermana es como muy irritante, la verdad. Pero bueno, es parte de la personalidad del personaje. ¿Verdad? Pero con el manga se entiende mucho mejor sí. Porque ella es así también. Sí. Y ahí él explica que esta empresa está teniendo como accidentes constantemente y creen que puede ser una cuestión supernatural. Llega, parece, insinúan muy rápidamente que alguien está... metiéndole mano a un ascensor. Y te está mostrando la construcción, que eso está también estúpidamente bien animado. Sí, sí, de hecho, mira, sí. Yo quiero comentar que creo que las dos cosas que están así como súper bien animados de esto son todo lo que tiene que ver como con movimientos, o sea, así como, por ejemplo, el segundo OVA tiene esta parte del tren que literalmente dibujaron así como los carteles cuando van pasando por las estaciones con el fondo del tren, que eso no lo hacen todos los monos chinos. No, y hace como una cámara aérea que después se mete como el tren y era como huevón. Sí, tiene como todos esos detallitos que lo hace muy bacán. Y lo segundo es todo lo que tiene que ver con esta primera pelea, con esta que hay acá en este OVA, que es la raja, como está animado. Sí. Y acá hablan de cosas de empresa y te muestran a este tipo que es parte de como del como grupo principal de gerencia de esta empresa Construcciones. Y le está como diciendo, como está un poco retrasado, tenés que aportarte más, tus decisiones no han sido las mujeres y mejores. Y dice, ¿por qué estás contratando un medium? Y ahí después el tipo tira como está, como decimos, las miras de Trulli y Maluli. Y se sube al ascensor con esta gente y se echa a perder el ascensor como uno esperaría por lo anterior. Y resulta que el presidente de la empresa tiene un problema cardíaco crónico. Y se empieza a perder este ascensor y el caballero le da un ataque cardíaco y muere. Y tú cachai al toque que este gallo es el culpable porque se está de pie todo el rato y al final el único que muere es el presidente. Bueno, investigan este accidente que ocurrió. Y justo había llegado Subaru al lugar, pero le dicen básicamente te vamos a pagar igual, pero no necesitamos tus servicios. Como que era como ya no es una muerte como extraña, mismo que montó la wea, pero sí. Y además el tipo decía de que no, yo no soy supersticioso, así que da lo mismo esta wea. Sí. Fue como lo hizo solamente para como calmar a la gente y no sé qué cuestión. Y Subaru se queda como metido porque claramente es un personaje con mucho sentido del deber y de lo correcto. En el manga van a ir cachando que trabaja en esta cuestión de los Myuji como a un nivel como malsano, la verdad. Y bueno, mientras estaba viendo la construcción de noche, ve a una mujer en la oscuridad y aparece un perro y te vas dando cuenta al toque, obviamente el personaje no, pero sí nosotros, de que es esta persona que habían visto en la veterinaria de Seishiro antes. Claro. Y Subaru encuentra un papel que usan los medium que está mal hecho. Y ahí él hace como un hechizo porque esta cuestión, como estaba mal hecha, era peligrosa. Y se encuentra con el detective, que es la voz de Spike. Sí, Koichi Yamade. Sí. Y le explica esta cuestión de los hechizos, de que hay una maldición, pero está mal hecha. Entonces Subaru está preocupado porque te lo dejan súper claro y aparecen todo Tokyo Babylon. Y cuando tú haces una maldición, siempre te rebota a quien lo hace. Claro. Y lo bacán de este detective es que sí le cree y le cuenta como el contexto completo de este hombre, porque le empieza a dar a entender que este gallo como tiene algún tipo de relación sobrenatural también, en que el tipo siempre está en accidentes donde le pasan cosas a todos sus seres queridos, menos a él. Sí, bueno, si estaba basus el weón. Sí. Como los amigos, los papás todavía han muerto así, entonces el detective sí cree que pasó algo, pero no tienen cómo probarlo porque es una weá sobrenatural. Como que no tiene otra manera de justificarlo. Bueno, acá llega a la casa la hermana con Seishiro y como Subaru llegó terrible tarde, están como con el tema de la comida, te muestra un poco cómo es Seishiro y un poco del día a día de ellos. Sí, que ahí está esa escena de los dos se miran así como callados por unos segundos. ¿Te acuerdas que estaba comentando eso hace un ratito? Creo que eso está más allá de mi capacidad de especulación romántica. Lo voy a abrir, calmados. Que voy a abrir la wea y lo voy a ir viendo con la pauta. ¡Ah, sí! Como que se quedan como mirando. Sí. Es que para mí esta escena era como ellos como reunidos en alguna medida, pero bajo este caos que es Hokuto. Como que no me dio para eso. Es que es como una mirada así larga, man. Sí. Dura como 8 minutos y los dos se miran así sin decir nada. 8 minutos. Sí, por supuesto. Ya, sí. La mitad de lo es eso, ya. Por supuesto. Yo lloré. No, pero yo sé que son detalles así como microscópicos, pero llama a la atención a una generación de personas que para todos ellos esto era novedad. Bueno, continuando. Están en el funeral de este presidente muerto. Y muestran a la única persona que sobrepasa al Trulli y Maluli de la serie en como cargo jerárquico de la serie. Me da mucha risa que le diga el Trulli y Maluli. Es que no puedo ya dejar de decirle Trulli y Maluli. Es súper Trulli y Maluli, amigo. Sí, es Trulli y Maluli. Lo inventó, no sé, yo lo escuché la primera vez con el Hayama y nunca lo pudimos dejar ir. Es un clásico de ayer, sí. Sobre todo para los que weyamos en los temas de Edgy, weón. El problema del Uli. Sí. Bueno, acá Subaru, como sigue buscando a la persona que hizo esta maldición mal hecha, uh-huh. y se encuentra con la chica del perro. Y el perro de alguna forma se da con él, hablan de este tema, y porque el detective le había dado el dato de quién era una de las personas que había muerto recientemente. Y resulta que esta chica del perro era hermana de un arquitecto relacionado. Tan. Sí. Y ahí le explica que mira, tu hechizo estaba mal acá, entonces te va a rebotar el cuestión, es como básicamente no lo hagáis. Y ahí ya le cuenta qué había pasado, y el hermano era como el mastermind como de la cuestión de arquitectura, pero al final el Truly Maluli aprovechó como esta cuestión sobrenatural contra las catástrofes que tiene, y se tiran juntos del edificio. Y el tipo malo queda bien, así como que se salva, y el hermano muere así. Y ella no tenía cómo probar porque ella sabía que había pasado algo. Y al final le explica como como que tiene esta cuestión con la tecnología, que igual me llama la atención, que le dice, no, este es un rascacielos que tiene como tecnología de fibra óptica. Sí, de hecho podríamos hacer un pequeño paréntesis con eso, que yo creo que para la gente que solamente ha visto Stoa, que no está escuchando por los spoilers y todo eso, y no ha leído el manga, la Pau mencionó un detalle bien esencial de la experiencia de Tokyo Babylon, que honestamente lo más como que no se siente mucho, que es el tema que abarca el título del nombre del manga, porque esa sensación como de Babylon, en el sentido de que ustedes cachan de que las clams como que rayan ultra la papa con Tokyo, en toda su vida, en toda la serie, weón. Como que yo creo que se sabe en todas las calles de memoria a esta altura, weón. Y tienen esta visión como de este Tokio oculto, donde cada espacio tiene vida en todas sus mangas, weón. Y mira, de hecho, aquí tal vez algunas personas pueden incluso pensar de que tal vez sea como tu match lo que estoy diciendo, pero yo lo siento así, weón, que el manga de Tokyo Babylon incluso tiene un poco como de crítica social a algunas cosas de Japón, weón. Yo encuentro que tiene caleta, sí, por ejemplo, hay una, voy a decirlo muy rápidamente, hay una parte que habla, hay un caballero ciego que tiene un perro que es su guía, y explica caleta sobre eso, y yo dije como, esta weá es como hablar de temas que quizás a ella les pareció como que había ocurrido, era casi como generar conciencia social. Como que hablaste de los costos de la época de poder criar a un perro guía para ciegos. Sí. Es verdad, y en el OVA no se nota mucho eso, ¿verdad? Bueno, no. en el manga de esto, o sea, yo sé que no estamos hablando del manga, pero en el manga, una de los espíritus con los que se encuentran, de hecho, que se suicida, habla de que había llegado hasta, se suicida en la Torre de Tokio, y el espíritu habla de que odia a Tokio. Odia Tokio porque todo lo que le pasó así es gracias a básicamente que estaba en Tokio y que todas las weas salen mal ahí, ¿cachai? No sé qué, ¿cachai? Yo vine a Tokio con toda esta esperanza porque quería ser actriz, ¿cachai? Las weas le salieron como el pico. Y ella se suicida en la Torre de Tokio, ¿cachai? Entonces obviamente está ahí en la Torre de Tokio, la maldice básicamente está ahí penando en la wea. Y cómo es que se llama, y Subaru como que defiende así la ciudad, así como tú no odias Tokio, ¿cachai? Como que, no, si Tokio es bacán, todas las cosas buenas que me han pasado ocurren en Tokio, ¿cachai? Cosas así. Y ella, de hecho, menciona en un momento que una de las weas que ella se había prometido así cuando se volviera famosa era que el haber subido, onda, hasta esa parte de la torre, ¿cachai? Le costaba, ponte tú, 700 yen, ¿cachai? Y que el subir a la parte más alta de la torre era como 500 yen más. Una wea así, estoy dando así como para la cantidad. Pero se entiende. Y que como que el sueño, ¿cachai? Era que el día en el que ella fuera como una actriz famosa, ¿cachai? Ella se iba a permitir pagar ese extra yen para llegar a la parte más alta, pero que ahora no lo iba a necesitar, como iba a ascender al cielo, ¿cachai? Gracias a que Subaru le iba a mandar para el otro lado, ¿cachai? Ahora iba a poder llegar a la torre más alta de la parte más alta de la Torre de Tokio sin tener que pagar. ¿Cachai la bola? Sí, ¿no? Sí. No, y de hecho este paréntesis que estamos comentando tiene que ver porque la verdad es que en estos OVAs, como son tan de carácter introductorio, la verdad es que no se siente, y lo quería comentar porque la serie se llama Tokyo Babylon. Tipo. Que ahí está, me llamó mucho la atención porque todos los capítulos tienen un nombre, pero también tiene como una definición de diccionario. Y habla como temas como la normalidad, equidad, cosas así. Y en las contratapas del manga sale la explicación de Babilonia, per se. La torre de Babilonia, no solo Babilonia, la torre de Babilonia se refleja. Entonces por eso está, y lo encontré, me hubiese gustado que lo dijeran, que incluso lo mencionan hasta como en la película Live in Action. Pero lo voy a mencionar porque creo que vale mucho la pena decirlo. Bueno, para los que, yo creo que mucha gente cacha que Babilonia es esta torre donde se hablaban muchos idiomas. Pero eso ocurre porque Dios se enoja con la gente que vive ahí porque aspiraban a llegar al cielo y Dios les quita la habilidad de comunicarse entre ellos. Y tú te vas dando cuenta de que toda la trama de Tokyo Babylon tiene que ver con esa incomprensión. Hoy quiero destacar que algo que me llevaría para siempre del manga era que reiteran varias veces que tú no puedes entender el sufrimiento de otra persona. Sí, es interesante el manga en ese sentido, y la verdad es que en el OVA, insisto, como es tan de carácter introductorio, eso como que pasa a segundo plano. Entonces quería mencionarlo para que la gente entendiera que claro, sí, Tokio es protagonista de los OVAs. Sí, esto es obvio que sí, es como parte de esta esencia clásica de Clamp, porque aman Tokio en todas sus series. Tokio, pero Tokio es protagonista, o sea, Tokio es protagonista de Clamp. Claro. Sí. Es un personaje más de su serie. Entonces, quería mencionarlo para que entendieran por qué se llama Tokyo Babylon, porque no queda muy bien claro el 100% lo va. Sí. No, sí, una serie es un título súper amargo. No el título, sino la historia completa es súper amarga. Ay, bueno, sí, sea la mierda. Muy, pero bueno. Particularmente la parte del abuelito, yo quedo conche tu madre. Y bueno, ahí se puede entender. Quería hacer ese paréntesis para que usted entendiera eso. Sí. Dale nada más, Pau. Y bueno, al final Subaru trata como de persuadir a esta persona de que no haga lo que está intentando hacer, de maldecir a este tipo. Pero le dice, ahora me dijiste que está mal, así que lo voy a hacer. Y bueno, ahí sale con el perro y todo, y Subaru se queda súper complicado porque era como, ¿cómo detengo a esta persona? Y tampoco la policía puede hacer mucho porque en el fondo no es que ella vaya físicamente a atacar al tipo. Y saben que si ella usa magia, por resentimiento va a terminar muy mal. Y aquí tiene como Seishiro, tiene su momento de, en realidad no soy este caballero que siempre sonríe, sino que sé muchas cosas. Hay que decir que Seishiro supuestamente tiene 25 años. Wow. Pero Clamp tiene esa wea de hacer que los weones de 12 parezcan de 30, así que los dadizos de Clamp, saludos. Sí. Ah, pero en una parte les dan exactamente la edad de ambos y efectivamente tienen 9 años de diferencia. Sí. Sí. Igual que mis papás. Y acá hace Seishiro la típica cuestión que él da como un dato importante sobre lo que podría ocurrir o los riesgos de. Y Hokuto va al tiro y dice, ¿y de dónde se ha visto estas cuestiones? Y él como que, voy a hacer más té, adiós. Que por cierto, estos fueron los primeros momentos como Clamp y su moda, güey. Sí. Porque el traje que usa Hokuto en esa parte es muy chistoso, güey. Pero la verdad es que lo dije, sí, esta güey es un shoujo, güey. Pero para mí es un shoujo, pero biel, más que un shoujo. Sí, bueno, es que Clamp sí. Es un güey. Pero a mí me parece, yo le fijo. No, si yo lo digo a positivo, si me refiero a que era como que es parte de cuando empecé a conocer a Clamp en esa época, porque como juegan esto, no es común, es un mono chino. Para mí no es tanto un shoujo, honestamente. Yo sé que viene muy de cerca la recomendación. Para mí es un drama paloyo, ¿no? Así como que para mí la wea es una teleserie, ¿cachai? Así un drama brillo. Ay, sí. Bueno, acá sale la canción de Kiss, bye bye, Kiss, la wea lo voy a soltar. Pero sale la gente pensando, básicamente. A mí lo que meditando. Me rompe esta wea es que es como please, please, kiss, kiss, kiss, y la wea, ¿cachai? Y es como, weón está pensando en su hermano. Y era como, no sabe por qué hicieron esta canción. Y era como, no, era una canción. Ya. Tal vez tenía alguna reglina ahí con el amigo. Puede ser. Tengo esta canción, usémosla, porfa. Porfa. Sí. Bueno, acá Subaru se encuentra con el detective y le dice que al final decidieron que el accidente había sido un accidente y no un asesinato. Me encanta cómo deciden eso. Y dice, vamos, voy a cerrar el caso, así que yo me voy a otra parte. Chao. Ahí lo vimos. Y él le tira un dato de que va a haber una reunión a tal hora para que como Subaru cache qué hacer. Y ahí el presidente se va y toda la cuestión. Y el detective va y lo confronta a este el Trulli Maluli. Ya olvidé el nombre, solo Trulli Maluli. El mismísimo Trulli Maluli. Sí. Y en la noche está este hombre probando como la tecnología de la torre. Y la chica está haciendo un ritual para poder crear un Inugami. Que la verdad crear un Inugami lo encuentro terrible, terrible. Yo en esa parte dije, mira maraca culia. Sí. Quería, es que, weón, no entiendo. Quería ir tanto a tu hermano. Y te echaste, dejó al perro. Te dejó al perro. ¿Y qué así? ¡Te echaste al perro! Sí, weón. ¿Qué weón te pasa? Para los que no cachan, un Inugami aparece en varios juegos, pero la manera de crear un Inugami, que es una maldición, es matar a un perro, pero que tú lo hayas criado con mucho amor. Te tiene que de verdad querer el perro. ¿Qué traes? Este es palpico. Y en una parte del manga explican cómo funciona. Y tenés como que hacer este acto descarnado de matar al perro. Y tienes que enterrar la cabeza. Y ese resentimiento se convierte en una maldición que ataca a X persona. Y obviamente después, como tú lo mataste, rebota hacia ti también. Sí, de hecho acabaste de decir algo bien particular que debería haberlo mencionado también. Sí, que bueno que lo dijiste. Que honestamente, si usted es una persona que le gustan los monos chinos y bacán y todo, pero no es particularmente alguien que sepa mucho de cultura japonesa, hay ciertas cosas que se pueden pasar por encima un poquito en la serie. En Clamp en general pasa. Especialmente porque acá es como, sí, es un omioji. Y es como, ok. Es un omioji. Claro, ¿cachai? Así podemos explicar un poco qué es un omioji. Mira, voy a abrir Wikipedia para no hacerlo como desde mi instinto. Ya. Que lo hago desde mi instinto. Un omioji. Dale, vamos. Un omioji es un medium. Un medium es un ser que te conecta con los espíritus, con las almas de los seres que ya no están. Basically. Esa es como la descripción muy básica, muy ordinaria, muy penca. Que sale en el Icarito. Ya, ¿y qué dice Wikipedia, Pau? Espera que el chistoso me sale solamente como libros, películas. Y básicamente dice, históricamente Omioji es el practicador de Omioto o algo así. Y voy a volver a poner eso en Wikipedia. We're specialist in magic and divination. Sí. Porque de hecho también... iba a decir que justo que de hecho en la traducciones cuando uno busca descripción de Subaru Sumeragi siempre hablan de que él es un mago. Curioso. Es muy curioso, pero siempre dicen que es un mago. Subaru es un omioji y no es un tema mágico de la magia como la fantasía, sino que esta weá es un tema religioso. Sí. De hecho, había una de las descripciones que lo describían como un personaje histórico que... Porque la verdad es que el Omioji tiene que ver con la religión, la verdad. Sí. Sí, tiene que ver con practice. Es como un cura, en alguna medida. Sí, pero tiene como... Pero un cura como el del exorcista. Pero, sí, es que podríamos decir que un cura que tiene una especialidad muy, muy específica. Ajá. Sí. Ah, es que el Omioji tiene la responsabilidad de como... A ver, según lo que estoy leyendo acá, tiene la responsabilidad, con la ciudad, ¿cachai? Con el pueblo, porque ellos son sirvientes civiles, ya trabajan para el Estado. Sí, así es. Y el Omioji lo que hace es que tiene, la responsabilidad de como seguir, de tenerle así como el track, el calendario, y de proteger divinamente, ¿cachai? A la capital de espíritus malignos. O sea, literalmente lo que hace Subaru. Sí, eso es. Eso es ser un omioji. Estoy leyendo la definición de Wikipedia de lo que es ser un omioji, ¿cachai? Entonces, es como... No es como un ser, como decir, como el exorcista, ¿cachai? Que, o sea, si lo pusiéramos en ese aspecto, sería como hablando de que el Vaticano, ¿cachai? puede mandar, tiene, ordena a exorcistas a ir, ya, sería como que aquí el Estado es el Vaticano y que los Omnioi son los exorcistas. Sí, una cuestión así. Así como sería la manera, sí. No sé, algo así como sería la explicación. Que al final de cuentas esto no lo explican en OA, entonces habría que mencionarlo aunque sea un poquito. Sí. Están de cultura básica ya, independiente de si creen o no, ¿cachai? Si tú tenés un weón así como que dentro de tu organismo de Estado, ¿cachai? Tú tenés así como la designación del espacio divino, ¿cachai? Así como, este es el ministerio divino, sí. De donde tengo a los weones, ¿cachai? O sea, igual es cuático que eso esté como dentro de la cultura. Sí, que hay omnioyes en la cultura, ¿cachai? Que es parte, igual me parte llamó la atención, además. Porque está relacionado al Shinto y está relacionado con Koryo. Y Koryo me suena, lo voy a apretar para estar segura de lo que voy a decir. Sí, yo sé lo que es, pero dale. Ah, no, lo que pasa es que lo pone como un ser mitológico, pero suena igual que una dinastía coreana. Pero en Corea los que tienen una función similar no son como del Estado. Pero sí es muy similar lo que hacen, que en el fondo son los guardianes, los policías espirituales. Eso. Claro. Sí. Sí, eso es. Y se supone que la familia que estaba metido Subaru llevaban miles de años en ese tema. Claro, y él es el Omnioji más bacán, más fuerte, más choro en Japón. Es el weón más bacán, el bacán de los bacanes. Es que además es como el heredero de su familia. Sí. Y es cuático porque, o sea, si uno ve, por ejemplo, en X, ¿cachai? La Akinoto, ella es efectivamente como el ser, el Omnioji que está ahí protegiendo el gobierno, po. Porque está justamente en el edificio del gobierno y la tienen escondida ahí, ¿cachai? Protegiendo, ella es la que ve todo, ve absolutamente todo. Y es muy, es cuático que como cómo se unen las weas, porque si bien es como que Subaru es el Omnioji pero freelance, ¿cachai? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y la otra es la que está contratada, pero al final es la misma pega. Es la misma wea. Ya eso. No, la raja. Gran... Sí, no se me había ocurrido esa cuestión. Pero eso para que tengan el contexto de Subaru lo que hace. Sí, a veces no más que nada. O sea, si es que hay gente que no cacha nada de cultura japonesa y no te lo explican en el OA, así que para mencionar. Sí. Igual qué bacán que exista toda esa weá como dentro del folclore de tu weá, ¿cachai? Así como de tu... Sí, por supuesto. Es la raja tener policías espirituales, weón, que pueden disponer weá, ¿cachai? Y que sea como, esto es una weá del Estado. Protejo de los espíritus, ¿cachai? Yo sumoneando a mis propios espíritus, que son los chikigami, ¿cachai? Sí. Weón, la weá, la zorra. O sea, así como contexto nomás para cerrar este tema, Japón es conocido por ser uno de los países más ateos del planeta, pero todo un puto universo de japoneses más uno sabe lo que es Shinto, es obvio, weón. Si lo viven intensamente todos los días por un tema folclórico, cultural, es inescapable, weón. Entonces, sí, es parte de ello. Obviamente, como las clams son japonesas, obviamente que no tenían que andar explicando esta weá. Pues la raja. Sí, y bueno, acá esta chica logra concretar su ritual terrible con el perro. Cae obviamente mal como corporalmente, la llevan al hospital. Y ahí está, llega Seishiro, llegan los tres, Hokuto. Y ahí Subaru cacha que ejecutó realmente lo del Shiki Inugami. Bueno, el espíritu del Inugami logra salir y va directamente a atacar a este hombre. Y Subaru, como cacha lo que va a pasar, se tiene que llegar allá para... porque va a quedar la zorra, básicamente. Y Seishiro dice, yo te llevo en mi autito. Y bueno, está esta escena que decía que está estúpidamente bien animada. En este combini clásico japo chiquitito. Y el Inugami ataca a este hombre, le come un brazo. Y el detective llega, pero al final el Inugami ataca al detective. Y este gallo, como tiene esta como repelencia mágica, le diría, como que se une con el Inugami, porque como le come el brazo, mi teoría es esa, como que no es que ellos lo expliquen, pero como le come el brazo, como que el tipo se vuelve de verdad más truly maluli, y se como está con el pelo blanco maluli. Que a mí, me da la impresión de que el como claro, o sea, lo que tú decías, y tiene esta resistencia, pero parte de, por ejemplo, te acordé cuando decía que se tira cuando se tiró del edificio agarrando al hermano de esta huevona. Sí. ¿Cachai? Y el weón cayó en una red. Ya, me imagino que esa es como la misma weá. Es como que el hecho de que el perro le haya cortado el brazo, ¿cachai? Es como que la manera espiritual de cómo hacerlo, no sé, como el equivalente, ¿cachai? A remediar ese hoyo negro que se hizo dentro de la weá, porque es un weón que no le puede pasar estas cosas. Entonces, chico, es como un error en el sistema, ¿cachai? Entonces el error, ¿cachai? Se remedia con absorber al ser que le hizo el daño. Sí. Esa es como mi percepción de la weá, no sé, estoy... Tiene sentido, o es como, esta weá es tan brígidamente mala que al final no te moriste entero, pero perdiste el brazo, una weá así también. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, Subaru, como está oscuro, no cacha que el detective está como colgando sobre sus pies. Y este gallo ahora como que el brazo que le falta es como tentaculitos, porque está en control de Inugami. Y que están animados en la raja, en contra de sí. Los nietos y los tentáculos. Sí. No, el Inugami está, pero es hecho de una manera brigia. Sí. Y bueno, acá Hokuto cacha qué es lo que está pasando y agarra la cama de la chica y es un hechizo de protección porque llega la repercusión de la maldición. Y bueno, acá se enfrenta a este tipo porque ahora está súper OP gracias a esto. Y Subaru lo que puede hacer es escapar momentáneamente. Al final se encuentran en un puente que de hecho habían insinuado que lo están construyendo hace un rato. Y lo atacan máquinas, este tipo como que tiene estos poderes, como que Subaru igual logra anularlo temporalmente, pero como que Subaru no es el tipo de persona como que lo mataría. Así que al final este tipo igual se le sale por la culata, pierde el control completo del Inugami y atrapa a Subaru. Y ahí aparece Seishiro y interviene, sin lente obviamente porque es como ja. Pues soy bacán. Sí, como, sí, pues. Es este tipo de personaje que es como cambio de personalidad. Es como un yandere masculino, diría yo. No sé, puede ser, no sé. Quizás estoy equivocada. No lo es. Es que ya ahí sería hablar del manga y prefiero que no. Sí. Pero igual te lo presenta como este gallo que se ve muy amable, pero en realidad entero seco. Sí, sí. Y bueno, ahí él dice que yo no soy tan amable como Subaru y se pitea a este gallo. Puede ser así un poco una comparativa un poco hueonada, pero puede ser así un poco como ceros en los justicieros en Slayers. Que se mostraba como ese hueón súper simpático y ahí, Soriwa Himitsu desu la hueá, y el hueón era el maluli al máximo, hueón. Sí, po. Eso. Sí, es verdad, sí. Bueno, al final este gallo se cae del edificio porque muere. Y se deshace por la maldición. Y al final llega la mañana y esta tipa se salva de la maldición. Julia debería haberse muerto, weón. Y bueno, acá Seishiro se lleva a su oro en bracitos porque está malito. Y ahí termina el capítulo con un paneo del edificio con esta canción. ¡Kiss! ¡Kiss! Y eso, es el primer OVA. Sí, yo quiero destacar de que en animación, mira, es bonito y todo, tiene unos momentos muy la raja, pero yo creo que donde se gastaron las lucas en el primero es la pelea, bueno, la pelea es la cagada. Sí, bueno. Sí. La pelea está súper bien animada. Obviamente no se espera una wea de película, es de OVA, pero dentro del OVA está súper, súper, súper bien hecho, es la raja la wea. Cuático el cómo esconden lo obvio que es Seishiro con respecto a sus sentimientos hacia Subaru en el manga, que es una weá constante que se lo repite todo el rato, sí. Y acá no lo mencionan ni una sola vez. Y esa weá, lo que me molesta es que eso es la base del manga. Es la espina dorsal de la weá, es la columna vertebral del manga, es lo que siente Seishiro por Subaru. Y lo que logra que sienta Subaru por Seishiro. Y esa weá la sacaron completamente del contexto, no aparece en ningún lado, entonces tú decías, ya, ok, es bonito y todo, ¿cachai? Pero no te explica absolutamente nada. Y podrían haberlo hecho, porque además como era un OVA, podrían haber hecho la weá que quisieran, la verdad. No, yo insisto, lo hicieron, es como, ¿te gustó esta weá? Lee el manga, weón. Sí, es de pero yo creo que si hubiesen puesto esa weá hubiesen vendido más manga. Hubieran vendido aún más. Sí. Tal vez sí, pero la verdad yo creo que no quisieron de entregar tanto. Es como dejarlo así con misterio la weá. Ahí está, chao. No sé, yo creo que ahí los weones se chuparon. Yo creo que sí. Se les... hizo. Yo creo que se les hizo porque, o sea, es que es fundamental para entender qué es lo que está haciendo Seishiro. Es tan importante. Si de eso se trata. No se trata de otra weá, si eso es lo peor. Tiene ocultismo y toda la weá. Pero se trata de eso. Entonces, como puta, weón. Y en el segundo, va, lo tiran, lo ponen ahí, así como, ahí estuvo antes en el cerezo y la weá. Y como que tiran esa weá que es importante. Y yo te decía, ah, ya, ok. Según ese el año el pico, ya. Pero te dejan claro como más o menos, o sea. Te plantean de una así como dónde, qué es lo que está haciendo Seishiro aquí. Que esa es la weá, si se trata de eso. Sí, yo lo entiendo yo igual, pero como en el segundo ya queda explicado un poquito más, ya es como que más a más pelada. Para mí, yo la verdad creo que, no insisto, weón, que yo sé que es como un poco complicado entenderlo como a nivel tercer mundo, weón, pero esto de vender ovas para comprar manga ya es súper normal, si no es la primera vez que hablamos de eso acá en el programa. Sí. Y funciona, así que... Tipo. Que... igual me pasó que con lo que aparece del cerezo en el segundo OVA, nunca me imaginé que esa era la apuesta, po. Nunca me hubiese imaginado que esa era la apuesta, y en el manga está excelentemente bien planteado. Sí. Es redondito, terrible. Sí, el manga es terriblemente redondo, y de verdad el terrible está muy bien usado. Sí. No sé si sigamos el tema del segundo, sí, pues si son dos nomás, sí, vamos nomás, let's go. Pues. Ah, bueno, si tú querís, ya. Sí. Y acá viene el otro. El otro que tiene este opening muy que me recordó a Excalibur. Sí. Y bueno, viene esta escena icónica que aparece Subaru cuando muy chiquitito y aparece este joven estudiante de secundaria probablemente por el uniforme y le pregunta por el cerezo. Y le dice, ¿te gustan las flores de cerezo? Son bonitas, etcétera. Y le dice, ¿sabes por qué es bonito? Porque abajo tiene un cadáver y eso lo hace tan hermoso. Porque los pétalos de cerezo son normalmente blancos y al consumir la sangre del cadáver se pone rosado. Y acá a mí me sorprende mucho porque la primera cosa que Subaru dice es como, ¿no estará sufriendo quien está ahí abajo? Y a mí eso todavía me parece increíble que pensara. Se pone a llorar por eso, el cabro chico. Y Seishiro piensa lo mismo que tú, Pau. Dice, qué weá, sí. Este cabro chico. ¿No es cierto? Y entonces le dice, voy a hacer una apuesta contigo. Y justo cuando está diciendo lo de la apuesta, sobra el viento muy fuerte y no se escucha lo que dice. Y Subaru también dice, suena muy fuerte el viento, no sé qué dijiste. Y acá sale el título de Tokyo Babylon 2. Sí. Seishiro básicamente dice, bueno... O sea, todos sabemos que es Seishiro. Bueno, sí, es obvio que es Seishiro. Todos sabemos que es Seishiro. Misteriosa. Y acá aparte, con una escena de Tokio de noche, pasa el tren, el metro, y Don Puente se cae el cadáver de una mujer. Por otro lado está como esta cuestión... ¿Ah? Me da risa. Sí. Porque cae súper lento y es como, bueno, tenía que caer con saco de papas y... Pero no, me gusta igual. Lento. Me encanta que caiga lento. Acá está Tokio de noche. Te muestran como gente curada, media tirada. Dicen que es muy común que gente como que duerma en espacios públicos porque están hechos pico. Sí. Sí, no, eso es común en Japón. Sí. Además de que, a diferencia de acá, podéis sobrevivir. Sí. Allá te dormía en la calle todo curado, pero despertáis con toda tu wea. Sí. Y bueno, te muestran un tipo que se sube al tren, Subaru está en el mismo tren pero en otro vagón, y hay una mujer en un asiento en particular. Y te muestran la hora, que son... Uy, no entiendo el reloj. ¿Qué hora es? La hora es... Bueno, es como las 5 de la mañana, una wea así. Y este hombre ve a esta mujer ahí y le empieza... Se para al frente de ella y le empieza a ahorcar. Y esta parte está muy bien dirigida porque pareciera que la tipa realmente se puede defender, como que tiene un paraguas... Y Subaru se despierta y el vagón está completamente cerrado y el tipo se empieza a agarrar a la tipa en el piso y le empieza a pegar o a apuñalar, no es muy claro todavía. Porque parece como si le estuviera pegando charchazos. Sí. Yo pensé que le pegaba charchazos, po. Y Subaru le tira como unos shikigami de ave y cuando para el tren como que ahí por fin puede correr porque no logra pasar al otro y el tipo ya no estaba en el tren y él había estado apuñalando a la tipa y la tipa ya estaba muerta, no había logrado salvarla. Sí, quería comentar que ese detalle que comentó la Pau frente al hecho de que este personaje da la pelea antes de que lo mataran, lo corté acá porque de verdad la primera vez que lo vi fue como, uy, qué lata, así como pobrecita, sí. Weón. Sí. Se hubiera sido como esas típicas escenas así como de, ay, chao, y después sale muerta, es como, ah, ya, es como un recurso para usar esa palabra, pero como da la pelea es como, uy. No, pues sí, yo por un momento pensé que él se iba a salvar por último, y como Subaru estaba y no se salva. Porque no logra entrar y cagó nomás y muere. Sí, y muere al frente de él. Entonces aparece, bueno, este otro detective. Y él empieza a interrogar a Subaru porque es la única persona presente durante el asesinato. Pero no se acuerda bien. Como que están cachando que no van a poder continuar bien la investigación. Porque como era en la madrugada, el tren tiene que empezar la hora punta de la mañana. Y bueno, y acá aparece en la escena una mujer que se llama Mirei. Y ella tiene un papel bien particular, que ella tocando las cosas como que puede hacer una regresión de lo que ocurrió. Entonces ella puede ver hacia atrás, le dicen postcognition, le dicen. Sí, lo dicen en inglés, de hecho. Sí. Y eso, yo este concepto no lo recordaba, así como que te lo presentan como está la premonición, que es que ves cosas antes de que ocurran, ella puede ver las cosas que ya ocurrieron. Entonces ella ve eso. Y se devuelven juntos y habla con Subaru y le dice, oh, debió ser terrible lo que viste, porque ella lo vio todo con detalle. Y van a la estación porque van a hacer como un reconocimiento del tipo que hizo el asesinato. Y bueno, ahí después Subaru les cuenta de esto, le explican el concepto de pre y postcognición que habíamos dicho. Y de nuevo tiene esta cuestión tecnológica del computador, cuando están haciendo como este match como de descripción física del gallo. Me da risa y... porque como que está haciendo su OCEA, así. Sí, porque es como estos programas que puede leer, es como hacer un me. Sí, está haciendo mi personaje original. Pero... Estoy haciendo mi Don Steel. Sí. Y bueno, ahí ya le muestra que siempre tiene que usar guantes por eso. Bueno, ya vio todo, explica un poco de eso... Y van caminando y se encuentran de nuevo con ella. Sin antes mencionar de que Hokuto tiene los trajes más y lulz de todo. No tiene nada que ver en la situación. Creo que en esta parece vestida hasta de gatito. Sí, de hecho hay una parte que dice ña. Sí. Y ahí es donde me quiero matar. Sí. Y bueno, ahí hablan de las implicaciones que tiene ver el pasado. Y aparece una señora como en algún barrio leyéndole las manos a niñas y les cuenta sobre el futuro, les da consejo y todo. Y Mirei le dice a esta dama, le dice madre, aunque no es su madre. Pero como tiene este tipo de poderes, como que se entiende muy bien. Y de hecho esta dama le dice, bueno, ahora nos despedimos y no nos vamos a ver en bastante tiempo. Y era porque... Y bueno, ahí voy a ir contando, Subaru tiene estos sueños, en que ve a Mirei, como todo lo que ella vive, o cómo encarna este tipo de eventos. Y Subaru empieza a preocuparse de que él quiere terminar rápido este caso, porque si no Mirei va a tener que seguir viendo este tipo de asesinatos. Claro, que tiene esa escena donde sale Subaru así flotando, es recuática esa parte. Sí, y los colores y todo. Y bueno, acá está el ship de Hokuto con Seishiro. Y están viendo una construcción y de repente ven un hombre que está sacando como piedritas y le preguntan qué onda. Esta parte dije que qué chucha. Sí. Y el tipo le dice como, a mí me gusta coleccionar pedazos de edificios porque tienen historias. No, pero en verdad lo hizo de una manera mucho más poética. Mucho más bonita. Sí, mucho más bonita. Me da mucha risa que el weón está ahí y tú... ¿Qué es lo que haces cuando ves un culiado haciendo esa weá? Va y le habla y no, po, weón. Entonces es como, oye, ¿qué está haciendo? No sé. Ah, chao. Y te va, po. ¿Cachai? Y te va, po, weón. Así como ya, chao. No, yeah. Me llega así como, hola, caballero, ¿qué está haciendo? Hay las diferencias culturales, para que en Chile hace caballero le decir no hay pan duro, po, weón. No, y después el weón así como, oiga, sí, venga a mi casa. ¿No? Sí. Colección de piedras. Y en realidad tenía la mansa colección de piedras. Hola, ¿quieren venir a mi departamento lleno de piedras por todo el lado? Era como la hora del pico, era como las 11 de la noche, una weá así. O a menos de que sea como invierno cuando atardece a las 4 de la tarde. Pero igual era como... Weón, lo acabo de conocer, como tengo una colección de piedras, por favor vengan a verla. Y así como, oh, ya, bacán. Buena, buena perro. No importa, bueno, les muestro esta colección de piedras y les muestro una que tiene un pedacito de un hueso humano. Y ahí les cuenta toda la constitución y ahí como que tú entendís por qué le gusta esta cuestión al caballero. Ah, porque el caballero también toca las cosas, toca las piedras. Y o sea, cosas. Él creo que él escoge poder ver solo eso en todo caso. Sí, sí. Creo que también es así. Y bueno, acá aparece otra víctima, siguen hablando, y bueno, acá se despide por última vez de su la persona que le dice madre, porque no es realmente su madre como de sangre. Biológica, por lo menos. Biológica. Mm. Y acá el detective la trae a un lugar donde ocurrió un asesinato, pero él nunca pudo resolverlo, entonces le dice a Mirei que venga a contarle qué pasó. Y ahí se resuelve de que había muerto una niña y creo que la madre, y era en realidad el hermano quien los había matado a todos. Bueno, chico. Sí. Pero esa parte es como psycho final porque el cabro mata a la hermana, la mira, llega la mamá, es como ¡hola mamá! ¡Wii! Y es como, y la hermana como muerta al lado. Y ya bueno, ahí siguen viendo lo del caso, interrogan a algunas personas, pero tampoco lo tienen muy claro. Y ahí mire, como que antes de eso, cuando conocen a este caballero de las piedras, se dan cuenta de cómo es posible que existan dos personas con la misma habilidad y qué pasaría si entre ellas dos, por ejemplo, se tomaran las manos, dada esta habilidad. Y ahí aparece justo que Mirei tiene un pedazo concreto de collar y le cuenta un evento de infancia que tuvo en que estaba viendo un escombro en un lugar. Llega un hombre mucho mayor que ella también, de nuevo. ¡Ah! ¡Claro! Peor que con Hokuto probablemente, bueno, como que con Subaru, y la niña le dice, acá hay un cuerpo dentro. Saludos. Salud. Y bueno, el cabro le da una piedra y le dice, si tienes esta piedra no encontraremos algún día. Y yo dije, este es un paso muy malo, era como, ¿por qué haces eso si sabéis que hay un cadáver dentro de la weá? Pero ya. Entonces ella dice, algún día me encontraré con esta persona. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis, que o sea, no lo he mencionado, pero igual es un pequeño detalle. Que hay personas que pueden parecerle que toda esa experiencia de encontrar cadáveres así como así, en escombros, como que chucha Japón, pero era porque... Y una hueá real, esto es completamente cierto, que como bombardearon Tokio en la Segunda Guerra y murieron 500.000 personas, weón. Es súper común hasta el día de hoy de que cuando... derrumban edificios o hacen cuestiones, encuentran todavía huesos hasta el día de hoy. Uf, entonces eso que son como esos detalles de cultura que también que pueden escaparse. Sí, porque es como ¿cuántos mafiosos pueden haber con acceso a construcciones para tirar cadáveres dentro? Yo lo pensé así. No, tiene que ver con la guerra, Pau. Sorry. No, te lo comento así porque son cosas que se escapan, así como son detalles culturales nomás que pasan. Sí, bueno. Bueno, acá al punto llaman a Mirei de nuevo y a Subaru porque hay una nueva víctima y la víctima es la madre de Mirei. Y Mirei dice, quiero ver a mi madre y usa sus habilidades para ver qué pasó. Igual es brígido toda esa parte, güey. Sí, era como loco, qué dura esta señora. Y bueno, Mirei tiene como una especie de agente. Y le dice que se vuelva en metro en cierta estación. Y acá está Subaru, su Hokuto con su traje gato. Pues Subaru le dice como, quiero dormir nomás. Sí, ese momento es como, dibujemos diseños. Sí. Le dijo, no estoy pa' tu wea. Y se fue a dormir. Sí. Y bueno, el contexto es el siguiente. Mirei va a tomar el tren. Y ahí le van a entender que este tipo ataca a mujeres que se sientan en cierto vagón, en cierto lado, porque él dice que es su lugar. Por eso las mata, no tiene ninguna otra razón que esa. Sí, igual era como llamativa esa weá de que weón de realmente un psicópata como sin motivo, es como estaba trastornadísimo mentalmente, weón. No le dieron como esa como trasfondo de monos chinos así como, no, es que me pasó esta weá, no, el weón está loco. Es como una volada Mindhunter que explicaban que los psicópatas particularmente son gente que mata sin ningún motivo comprensible. Uh-huh. Bueno, y por otra parte está este caballero que recolecta piedras en el metro, picando el metro, pero bueno, muy felizmente con piedritas. Y Subaru decide ir porque llama a Mirei y no le contesta. Y efectivamente empiezan a cachar este pattern que tiene el asesino. y se meten al tren y el tipo efectivamente la trata de atacar, y el agente de Mirei había planeado todo eso, pero al final lo matan. Caga, sí, el toque. Como que lo echan de una, güey. Sí. Pero chacha. Sí. Y bueno, esta vez Subaru sí como que rompe las puertas filo para poder ir. Y empiezan a perseguir a este tipo porque se escapa y se mete por las vías del tren. Y Mirei también está. Y de hecho le dice como ya, vamos a jugar, vaya a correr, y si te alcanzo te mato, y si no vivís, po. Así de simple. Así de simple. Bueno, Seishiro y Hokuto también llegan cerca, están esperando. Y Mirei corre y queda atrapada como en una pared. Y el tipo de verdad la va a atacar. Y ella se había conseguido la pistola del tipo que la seguía, pero no le logra disparar, obviamente. O sea, le dispara, pero no lo logra matar. Sí, le da en el brazo. Sí. Hombro. Sí. Y bueno, ahí Seishiro también se mueve porque pasan muchas cosas simultáneamente. Este tipo como que le empieza a instigar y todo, como que no la mata inmediatamente. Y justo como este caballero está picando piedras casualmente, la salva. Y bueno, ahí mira y sube una escalera, llegan como a una parte donde hay como unas aguas y se mete como por un lado de... que está al borde como de una piscina. Y el tipo también la sigue y de alguna manera logran que este tipo pierda el arma y él también se cae al agua, pero obviamente no muere. Mirai está tratando de volver a la cuestión y Subaru no la logra sostener, y este caballero de las piedras llega y se toman las manos y tan tan tan se comprenden completamente. Sí. Pero yo creo que eso es lo que yo creo que esenciaba, que era esta como comprensión completa hasta ese instante de su vida, porque llegan a ese instante de cuando comparten el pedazo concreto. Y bueno, como ellos ya están seguros, Subaru sigue la persecución de este tipo. Y el tipo logra engañar a Subaru y lo acorrala y lo empieza a ahorcar. Y queda inconsciente. Y bueno, acá aparece Seishiro y le dice, no te puedo pasar a Subaru, yo lo atrapé primero. Sí. Y se pitea al tipo. Y al final todos logran escapar de alguna forma y se resuelve el caso de alguna de esa manera. Uh-huh. Y después ves a Seishiro con su sonrisa radiante con lentes, porque cuando es Maluli no tiene lente. Le dice, les voy a hacer desayuno. Y ahí termina. Sí, que quiero dejar, mira, no sé, yo no sé cómo será para ustedes, pero para mí este va mucho mejor que el primero. Sí. Sí. Mucho mejor que el primero. De hecho, quería dejarlo para este punto, conversar esto. Tokyo Babylon, el manga, tiene de todo, la verdad. Las historias son bien interesantes, son bien diferentes una con otras, pero siempre tiene ese tema de que tienen que pelear con alguien, etcétera, etcétera. Pero sin cachar nada del manga, hay mucha lectura de gente que solamente ha tenido la experiencia de Tokyo Babylon, que sí, claro, tiene lo del ocultismo, los poderes y todas esas cuestiones, pero si lo pensás de cierta manera, también había mucha gente que lo recomendaba, porque ambos, más que nada por qué es lo que escribió este compadre, que lo comentamos un rato atrás, que adaptó estas historias originales, los dos pasan como historias de crimen policial también, man. Sí. Sí, no, sí se convierte completamente en eso. Caí con los detectives y las conversaciones y todo eso. Entonces también eso era un poquito interesante, como que había gente que lo leía también desde esa perspectiva, que es más que nada como una coincidencia, la verdad. Pero lo hace bien, man. También entretenía ese tema. No, sí, pero a mí me dio una impresión diferente de Tokyo Babylon, así. Me dio una idea diferente de lo que iba a leer en el manga. Sí, así. Sí, un tono diferente. Sí. Que puede ser para bien o para mal, la verdad, pero quería comentarlo de que había gente que resaltaba ese tema como policial, weón. Es curioso eso, weón. Los dos, ambas historias tienen eso del detective, toda esa cuestión. Bueno, de hecho se pitea un detective así como una cuestión como digna de serie gringa, weón. Así como sitcom, no sé, weón. Una weón muy, muy particular, weón. Pero eso... importar los pacos. Eso mismo. Pero bueno, la weón es que efectivamente... Son súper interesantes son tan bien animados, como estaba diciendo, se gastaron la plata, especialmente como en los fondos, weón, más que los diseños de repente. están bien hechos, lamentablemente están en un formato de video que no le saca el jugo pertinente, weón. A mí no me gusta para nada cómo se ven los DVDs que salieron, weón. O sea, para que cachila el tiempo que ha pasado, estos DVDs son de manga video, weón. O sea, para que cachil los años que han pasado y no ha pasado nada al respecto, es como, weón, qué chucha. sí me llama la atención porque, no sé, yo hubiera esperado que a estas alturas alguien como, no sé, Nozomi Entertainment, yo hubiera agarrado Tokyo Idol. O Discotech, no sé, güey. Sí, pero sí. No pasa nada. Quizás se le perdieron los originales, así como... ¿Puede ser? O sea... No lo extrañaría. Bueno, creo que Vicente no sabe, pero creo que la Pau cachó un poco. Les quiero recordar todo lo que pasó con Project Aco o con Discotech. O sea, tú me lo contaste y era como, what the fuck. ¿Qué pasó? Que estaban, como habían perdido los master, literalmente habían agarrado los Laserdisc y estaban usando un programa, o sea, no un programa, ni siquiera un programa, era como un aparato físico que lo hacía como un scaling de que le subía la resolución, pero de una manera así increíble, así, pero detalle por detalle. De hecho, como que habían inventado la máquina solo para ese proceso. Hasta que al final de repente encontraron los masters así como una bodega culiada así, puta. Sí. Y ni siquiera en Japón lo encontraron, en Estados Unidos, que es lo más chistoso. Sí, así, pero sí, la verdad yo no conozco ningún movimiento de querer lanzar esto, y también tiene que ver, creo yo, que tal vez alguna ganas de querer haber lanzado esta weá se había ido al carajo cuando anunciaron el anime nuevo también. Entonces, no sé, pues, eso. Bueno, mira, yo lo voy a cerrar de esta manera. Son entretenidos los OAS, están súper bien animados. Me agradan caleta, lo pasé bien viéndolo ahora para Otaku Nocioso, pero son de carácter introductorio. Bueno, a lo que me refiero con esto es que son para eso, por ende, no le hace justicia al manga ni cagando a esta wea. No. Como que quiero que queden claros eso. Yo. Sí, esto... Dale. No, dale tú. Si yo iba a cambiar el tema, iba a saltar por otro lado. Porque lo que iba a decir es que este tono medio policial que tiene, a diferencia de lo que la experiencia que tuve con el manga, es desgarra corazones. Yo, en otro estado mental de día, yo creo que se hubiese llorado con la cuestión así mal, con varias de historias que habían. Sí, es como lo que tal vez alguna cosa quería intentar hacer el Vampire Princess Millo, pero bien hecho ahora, güey. Oh, pero encuentro que... No he leído el manga de Miyu, pero... como si lo hubiera en perspectiva, yo creo que Babylon lo toca mejor. Porque sí. Al menos Subaru es muchísimo más empático. Sí, nosotros lo hablamos desde la perspectiva de lo que nosotros vivimos con los OVAs de los 80 y la serie de televisión de los 90. Especialmente la serie de televisión de los 90, que... yo lo pasé ahí nomás con ella, entonces... Pero la verdad es parte de ese ofrecimiento clásico que volvió a Clamp. Consagradísima esta cuestión de mezclar cosas del género shoujo con otros temas más oscuros, con una tragedia brígida. Mira, si no quiero adelantar nada porque obviamente no vamos a hablar del manga, además que yo creo que usted tiene que revisarlo, weón, pero una de las grandes cosas que tiene el manga, para no decir nada así como a nivel específico, es que empieza súper, o sea, sí tiene todas esas weas que hacen llorar, como dice la Pau. Pero igual tiene sus ciertos momentos de comedia, igual tiene esos dibujos de los guachines, tiene como cierta alegría, especialmente porque el protagonista es tan genki, weón, es como, no, yo hago todas estas weas porque la justicia me lo pide, weón, así como el Kokoro, weón, el Seiji no Kokoro me lo pide. Al principio es como bonito y toda la wea, pero eso lo hace peor porque después el choque que viene a futuro es palpico, weón. Entonces, eso también es la magia de las Clamp. Y esta introducción... Que porque lo es, weón. Es por la experiencia que salía en live action. Sí. Yo como le está... Es muy triste en comparación a lo que... O sea, yo creo que cuando uno se lee todo el manga y después te aparece ese live action, igual es como, ouch. O sí, sea, weón. Por muy penca que sea, ¿cachai? Igual es como, puta, weón. No sé, como que me estáis pasando el dedo con limón por lería, ¿cachai? Sí, mira, mira, es curioso. Como le estaba diciendo a la Pau, le había dicho, oye, podríamos hablar del live action, porque hemos hablado de live actions acá en otra conversación anteriormente, lo hicimos con Alita, etcétera, etcétera, lo hicimos con Ghost in the Shell, etcétera, etcétera. Y bacán y todo, pero... en este caso particular, yo no la había visto nunca, como le estaba comentando, sabía de su existencia, pero Lolcock, bueno, como no gracias, chao. Y la vi ahora para el programa, y cuando terminé de ver, ya no habíamos responsabilizado en verla, sobre todo también porque ya también la Paul le dijo a Vicente que la viera, y todo eso. Pero ahora debo confesar de que me es complejo y complicado hablarlo ahora en el podcast porque son puros spoilers del manga. Sí. Quizás podemos hacer un disclaimer dentro del disclaimer porque va a ser spoiler de los spoilers. No, pero en realidad se supone que no hablamos de manga. Sí, yo la verdad es que además que no nos alcanza tanto el tiempo tampoco para abarcarnos tanto la experiencia del manga, es igual, es complejo sobre todo lo que pasa después, pero mira, lo voy a hacer de esta manera. Como yo le estaba comentando, tal vez lo único realmente positivo, más que nada por el impacto what the fuck is this shit que está ocurriendo, es si tú fuiste de esas personas que lo único que conocía de Tokyo Babylon es el OVA, los OVAs, el no cachai, el manga, etcétera. Bueno, si tú te quedaste solamente con esa experiencia y veis la película, es como, weón, weón, ¿qué mierda pasó entre estos dos weones? Eso puede ser como lo positivo de la película, porque mira, en resumidas cuentas, el live action tiene una historia supuestamente con esta, nuevamente su tema de las invocaciones a los espíritus con estas escolares, no sé si se acuerdan ahí bien de esa historia, sí. Pero qué una hueva, honestamente, es como quererle poner ese terror de cine B, weón, muy popular en Japón en ese momento, pero que al final pasa, ni siquiera a segundo plano, pasa así como al noveno plano, weón, frente al tema de los protagonistas, weón. ¿Por qué? Porque es una obra que está completamente dirigida al weón que leyó el manga. Sí. Ejemplo, está tan mezclado todo en esa película. Sí, bien, para hacerlo así como piola, tú la cortaste mediocre, Ospo. Es que no conserva nada, porque para mí Clamp tiene un espíritu estético tan fuerte que si no lo tiene o no se respeta o no se trata de incluir, como que de verdad lo que tú dices es como un cine B de terror nomás o algo así. Que no es replicable, yo creo que eso mismo es lo que pasó. O sea, la verdad es que no entiendo bajo qué término estaban haciendo, por ejemplo, esa weá de Tokyo Babylon 2021. Pero hasta donde entiendo, la weá como que se la bajaron por un tema de plagio. Sí, lo voy a comentar. Entonces, sí. No, es que, puta, no entiendo de dónde salió. Es que no sé, siento que la película en live action se la sacaron del poto, de verdad. Sí, como que es como... Porque... De hecho, ¿sabes cuál es como el what if más doloroso, weón? Más doloroso. Y que yo lo lamento por la gente que participó en la película, weón. Lo digo muy mala onda, pero así es la weá. Weón, ¿se imaginan lo bello que hubiera sido esta experiencia si hubiera sido una película, un OVA de anime, weón? No, me cago, weón. Qué asco. Qué asco, me cago. Me muero. Me cago. Lo digo de buena forma. Es que si hubiera, si en algún momento de la vida hubieran animado el porqué de todas las weas, sería palpico. Sí, esa porque... wea sería puro moco, weón. Pero siento que funciona en marketing mucho mejor, porque de repente tenés estos dos weones que es como, oh, se protegen y esta es muy buena persona. Y de repente llega y ex es como, te odio. Ah, y se tratan de matar. Qué wea pasa acá. Que para ex eso no es ningún tipo de spoiler. No, creo, porque sale la cuestión. Sí, mira, el tema es simple. Y bueno, como igual estamos en pseudo spoilers, si usted vio la película, bueno, habrá cachado. Y esto no lo va a comentar así al aire, sin dar el porqué, porque de hecho la película tampoco lo explica. Porque como está diciendo, está dirigido para la gente que leía el manga. Al final, los dos protagonistas, que igual te habían dado pistas, especialmente en el segundo OVA, de que había un tema que no iba a terminar tal vez bien entre Subaru y Seichiro. Bueno, acá está la cagada al máximo, porque ya los buenos se quieren matar por entre ellos. Y lo peor es que se quieren matar, pero no se quieren matar. Claro, porque se gustan, sí. Y la wea, entonces... Sí, esa es la wea, quiero hablar así como de... Quiero hablar de la wea, ¿cachai? Porque es demasiado terrible. Yo la verdad me voy a hacer responsable, Garo, voy a decir que no lo hablemos, porque... Esto es una invitación más que nada al tema de los OVAs, entonces preferiría que no. Yo me hago responsable de que yo le dije a la Pau, veamos la película sin saber de qué se iba a tratar de eso. Honestamente yo no tenía idea de que se iban a ir tan en la volada, porque ahí se cacha esta wea como tan de lo que es como primer mundo Japón, es como hagamos una película de action para gente que lee manga, weón. Como que a la mierda al resto del target, porque iban a ganar plata igual, weón. Si es que ganaron plata con esta wea, eso sí. No sé, pero puta. O sea, esta weá, yo... sorry, que iba a decir que a mí esta weá de como que el que me frustra un poco que la base de la weá esté pasada tan por encima, siendo que es tan fundamental para la trama del de la weá, al punto de que en este momento no podemos hablar de la weá porque es spoiler, ¿cachai? Es como porque puta, weón, ahí está como que todos los feels que tengo así como atascados, ¿cachai? Están ahí sin poder salir porque no quiero que nadie desista de leerlo, ¿cachai? ¿Tú viste esta película con nosotros como también la primera vez, ¿no es cierto? La Action. Ya, tú tampoco cachai de esto, ¿no? No tenía idea que existía. Ya, y te agarró por sorpresa toda esta cosa. Sí, o sea, cuando veo que el weón se baja los lentes, yo, concha tu madre, así como, ¿qué weón estoy viendo? Aparte que igual también me llamó la atención porque cuando aparece Subaru, no creo que lo que diga sea spoiler, pero está como con una con ropa terrible de fome penca, ¿cachai? Casual. Así como que el weón se compró la weá en el líder. Entonces, es como, espérate, ¿qué timeline? ¿En qué momento es esto? Y después aparece ese chiro y dije, concha tu madre, weón. ¿Cachai? Sí, weón. No sé, sí, es muy cuático. Lamentablemente me hago responsable de decir como el manga ahí lo puedes pasar bien y leerlo, pero la película es parte del final de la serie. Está entre medio de lo que es Tokyo Babylon y X. De hecho, yo me pasé de ahueonado. De hecho, como le estaba comentando atrás, debía haberlo sospechado con esto, pero como le estaba diciendo, la película no se llama Tokyo Babylon, se llama Tokyo Babylon 1999. El 1999 es el la clave. Es la clave. No, y ojo que la película no sale en 93. Sí, sí. Por eso lo digo. Entonces, esa es la clave, ¿cachai? Puta, yo no tenía idea. Y mira, lo vamos a comentar así de la manera netamente de experiencia cinematográfica. La película es penca, weón. La Pau me comentó por Twitter después que la terminó de ver que le dio mucha risa estos efectos como en negativo, hacer los fantasmas y esas weas. Sí, nosotros al fantasma con mi amiga le pusimos el señor invertido. se cacha mucho que probablemente como que se cacha mucho que probablemente todas las cabras que participaron en la película deben ser todas como de teatro segundo año, weón, del instituto, weón. Yo de verdad, una película que está hecha con el vuelto del pan al máximo. De hecho, como dar ejemplo, weón, para mí tiene mucho menos presupuesto y ambición que la película de Bob Phantom que hablamos el tiempo atrás, por dar un ejemplo. Ah, sí. Ah, y ya de por sí esa película pero también. Pero la de Bubby Cop comparativamente la encuentro buena. Sí, o sea, sí, al lado está buena obra de arte, a eso me refiero. Pero también sí, una película que. Es clave comparativa. Pero digamos de que también una película que está hecha con poca plata, pues, o sea, a eso me refiero. Sí. Solamente que esta weá se fue al carajo, weón. Sí, yo creo que la diferencia también que lo marca es que la película de Bubby Cop Phantom sí era para el cine, weón. Y esta weá fue directo a VHS. No sé, el sentir es como me afecta que hay que verlo con mucha paciencia. O solamente como ignorar todo y quedarte solo con la trama. Igual estamos mirando a huevo que en el cast pusieron a Marc Anthony. Bueno, eso no le sí, no es menor. No sé, sí, ese fue el debut de Marc Anthony. Ahí está, po. En Japón, sí. Big in Japan. En Japón. Sí. Pero... yo la verdad, mira, yo como estaba comentando, no tenía idea y la Pau ha dejado en claro que tuviste que verla casi como a cortes, la verdad, como que la recogiste más que verla entera. Eso entendí. La primera vez la fui adelantando parcialmente, y después la segunda me puse a trabajar mientras corría. Después no le dediqué más que eso. Yo te entiendo y lo encuentro completamente justificable y todo lo que quieras, pero debo decir que yo la vi completa, principio a fin, única y exclusivamente porque fue como ¡holy shit! Esta guata del final de la serie. Sí. Se fue por eso nomás. Menos mal que me avisaste. Sí, sí, no, sí, por eso. Como, bueno, te tengo que avisar, sí o sí. Entonces, bueno, en fin, me alegro que en todo caso haya sido así porque, insisto, si tú eres una de esas personas que solamente había visto luego y ves toda esta guata, es como... que puede ser para positivo, entre comillas, porque puede ir corriendo a leer el manga. Sí, sí, es que igual creo que se puede como cachar la historia porque igual te va explicando algunas cosas como en sus discusiones. Es que tú eres la persona que odio por esto y esto. Pero creo que si lo hubiese visto directamente el este de los OVAs, no sé si hubiese ido a leer el manga, honestamente. Dale. La película tiene mayor spoiler al final, po. Sí, ultra, super spoiler al final, sí. Entonces, Squad, igual me da risa, weón, tiene unos efectos de gore terrible chistoso, weón, no sé, como que la weá es super cine, pero una película mediocre tirada mala, weón. Yo opino que se gastaron toda la plata en esa escena final cuando se encuentra con... ¿Ustedes saben quién? Sí. Se gastaron toda la plata en eso. Sí. Arrendar el foco para esa guay, le salió la plata a toda la película. El foco. Sí, mire, la verdad de las cosas es que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque yo creo, de verdad lo digo, y conociendo sobre todo como el espectro de fanáticos y fanáticas de Clamp de la época, que de verdad yo creo que gente acá que nos está escuchando no está conociendo, se va a esperar el día de hoy con nosotros de que existe el live action de Tokyo Babylon, weón. Pero pueden vivir sin él. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente pueden vivir sin él. No les va a enriquecer nada, en verdad. No les va a aportar nada. Así como, o sea, si lo quieren ver por los lulz. Así como, como si ya se leyeron Tokyo Babylon y están en la caca, vean el live action porque va, es tan malo que se van a reír todo el rato y va a dejar de ser tan doloroso. Pero yo creo que el gran error de esa película es que ni Seishiro ni Subaru son washine. Wean, sí, puta, los por último que a ti lo hicieran mal, actuar mal, pero luego Washine por último es que es Clamp, además, así que bueno, la verdad es que los 90 no fue una buena época para los live action de anime. Bueno, yo soy un creyente de que nunca buena época para los live action de anime, si son como excepciones a la regla, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Existe y lo logramos, la vimos. Sí, bueno. Y bueno, este es el tema final que nos va a traer el programa, que obviamente lo queríamos comentar en el último punto, sobre todo porque esto también está súper dirigido a los fanáticos, especialmente porque yo me acuerdo, yo estaba así como tranquilo, así empecé, weón, yo tenía idea de nada, de ninguna weá de anuncio raro, y de repente, weón, en mi timeline de Twitter pasa el tráiler de que se viene el anime de Tokyo Babylon nuevo, weón. Yo dije, weón, weón, esto es una broma, weón. No puede ser. Porque yo debo aceptar de que, por más ultra popular que sea Clamp como mangakas y como equipo y toda la weá, yo no daba un peso de que Tokyo Babylon iba a revivir de alguna manera. Yo la verdad pensaba de que había pasado la vieja con la serie y chao. Honestamente yo pensé que iba a revivir, pero ¿sí? Jamás pensé que iba a ser en esa calidad. Es una mierda. Yeah. Hemos conversado caleta esto de hacer remakes de cosas, por ejemplo lo que ocurrió con Orphan o lo que está pasando con Digimon, que tengo amigos que están ofendidísimos, era como para qué tocar algo que ya estaba bien. Sí. Sí, pero y si lo vaya a hacer por último, hacerlo como lo que pasó con Shaman King, que yo creo que sí era como porque es que hay una diferencia igual grande de todo lo que acaban de comentar. Que todas las cosas que dijeron tienen anime, pues Tokyo Babylon no. Tenía estos OVAs. Los OVAs nomás, pero no tiene serie de televisión, nunca tuvo. Pero los OVAs son el equivalente. Sí, sí, sí, no, pero está bien, pero hay gente que de verdad su sueño era ver una adaptación fiel del manga en monos chinos. O sea, sí, pero a mí lo que me llama la atención es el tema del plagio. No sé cómo funcionan los derechos de autor en esta guada, el copyright, porque acá el problema que tuvo y la razón por la que ellos dicen que bajaron la guada, el proyecto, es porque Clamp dijo que guada pasa acá, o sea, que el copyright, que chucha. Es, ¿no? Entonces es como, ¿es Tokyo Babylon o no es Tokyo Babylon? Mira, les voy a hacer la historia así para que cachen un poquito, man. Yo creo que esto incluso tiene más que ver con esta guada, ya como que escapa con completamente el radar de Otaku Nocioso, pero lo voy a comentar igual, weón. Gohans, que es el estudio que iba a hacer Tokyo Babylon, es un estudio moderno de animación, el estudio nació en el 2008, ya, y yo particularmente lo voy a comentar desde la perspectiva de terceros, porque yo particularmente, yo solamente he visto un anime de Gohans, que fue Chiburuska Arere, que iba a cortar la raja porque es Chiburashka, bueno, grande Rusia, weón. De hecho, yo cuando la vi, la disfruté, porque es bonito, es terrible kawaii, la serie es súper kawaii, etcétera, etcétera. Pero de mi grupo de personas que sí vieron cosas de Gohan con el tiempo, que ustedes saben de que yo ya no veo ni siquiera ni el 1% de anime que veía hace 20 años atrás, weón. Entonces, hay ciertas cosas que ya se me escapan del radar, etcétera, etcétera. Pero sí tengo hay amigos que ven, weón. Ojean toda la temporada, por lo menos los primeros 3 episodios de todo, weón. Saludos a toda la gente, weón. Ese grupo particular siempre me comentó, siempre, weón, siempre, de que Gohan es uno de los peores estudios de anime que hay. Siempre me lo han dicho, siempre ha sido meme, weón. Y yo lo comento netamente de una perspectiva de terceros, porque yo no lo sé, weón. Yo las series que han hecho, yo no he visto ninguna. Voy a comentar un par para ver si las cachan. Por ejemplo, hicieron Copelion, hicieron Seto Kai Yakuidomo, hicieron Handshaker. Yo no he visto nada de eso. Nada de eso. Copelion me llamó la atención un momento, pero cuando vi como tuvo muy mal rating, tuvo muy mala calificación cuando salió. Y ahí cago. La cosa es que yo no puedo hablar con propiedades de qué tan pencas Gohan, pero siempre, siempre, siempre, desde que empezaron, aunque no desde que empezaron, porque lo de Churrasca ya piola, weón, pero ya desde tal vez Copelion, como estaba mencionando hacia adelante, el estudio tiene súper mala fama. Yo esto lo comento de que yo estaba viendo Copelion, por un momento pensé que era Wit, por los cielos, y un montón de weas. Ya. Pero al principio el planteamiento era interesante. Pero la serie se puso, era, no sé, qué chucha con los colores, no sé qué onda el director de arte esa wea. Dale, porque yo la verdad de ese mundo soy súper ignorante, weón, pero yo lo que quiero mencionar es que todo esto que yo sé es antes de lo de Tokyo Babylon. Yo siempre lo caché por comentarios de amigos, comentarios en Twitter, comentarios en foros que participo, en weas de tracker de anime que también participo, que siempre me gusta conversar del tema. Bueno, es como Gohan, y como que todo era... Siempre lo mencioné, es como... bueno, y quería mencionarlo, porque cuando anunciaron lo de Tokyo Babylon, bueno, mi timeline de Twitter, automáticamente todos dijeron ¡Gohan! ¡No! Ese fue el grito, especialmente porque sí, los ejemplos que dieron fueron correctos, pero como nunca existió la serie de TV de Tokyo Babylon, esto igual es como un sueño que nadie da un peso por él, hecho realidad a mucha gente. De hecho, tengo una amiga que cuando salió la weá estaba vuelta loca, weón, anime de Tokyo Babylon, conchimare. Bueno, les quiero recordar que es una franquicia que tiene 30 años, pues entonces, de verdad, había gente que pensaba de que esto nunca iba a ocurrir. Y lo mostraron con un tráiler que ni siquiera es tráiler, es como un teaser, más que nada, weón. Y que, puta, tiene todos esos detalles que a mí particularmente como del anime moderno no me gustan mucho, que la weá está con CG encima, pero por todos lados, weón. Weón, no sé, para mí un... Bueno, el teaser todavía está en YouTube, por cierto. Sí, onda, mira. A mí me da miedo verlo. Honestamente, yo cuando lo vi, yo también dije, oh, la weá bacán, ¿cachai? Pero es más que nada por esa weá de que tenéis que darle la oportunidad. Pero leyendo cuáles fueron las razones por la weá que no entendí al final era si Clamp efectivamente estaba de acuerdo con que hicieran la weá o no. Ya, mira. Porque aparentemente no. Ya, mira, les voy a comentar la verdadera historia de por qué la serie la cancelaron. No tiene nada que ver con Clamp, la verdad, pero hubo un buen acercamiento igual de lo que dice Vicente. Cuando anunciaron la serie, salía las Clamp en el tráiler, el teaser salía Clamp presenta y toda la weá, ¿cachai? Entonces... Al principio, cuando salió, era como, sí, tenemos todo el visto bueno de las Clamp y todo eso. Y lo que pasó no tiene que ver con las Clamp, tiene que ver con el tema de la ropa. Bueno, yo les voy a comentar esta historia, es bien chistosa, es súper corta, pero les va a dar risa porque también tiene que ver con una weá que es como muy trendy de conversación asiática en este momento, bueno. Cuando salió el tráiler, salen los personajes. De hecho, específicamente sale no solamente Subaru, sale Hokuto, etcétera, etcétera. Ya. Y cuando sale Hokuto, sale con un traje específico, sale con una cuestión rosada y con un traje rojo, o sea, negro, perdón. Ya. Y automáticamente en internet cacharon de que ese traje se lo habían robado a uno de estos como personas que le hacen ropa a la Red Velvet de este grupo de K-pop. Y obviamente la productora de Red Velvet los hizo pico. Y no solamente con eso, también cacharon de que habían otros trajes, se lo habían robado como a figuras Doyinchi de Tokyo Babylon, que eran trajes originales, y se los copiaron. Ah, mira, yo lo voy a subir en el blog de Hanagumi, pero aquí en el chat de Discord que grabamos el podcast les quiero mostrar, por ejemplo, una de las comparativas de lo que se comentó de que era plagio. ¡Cha! ¡Oh, a la voladita! Y es muy cuático porque no tiene que ver ni con las clams ni con anime per se, tiene que ver con la ropa. Claro. Pero bendiciones, muchas gracias por haber hecho eso para que no hicieran la wea. Sí, la cagó. En todo caso lo va a retomar, pero ya no lo va a tener este estudio. Claro, lo que pasa, o sea, a ver, esto es lo que ocurre actualmente. Se supone que los buenos dijeron, no, sabéis que Gohan ya no tiene nada que ver con esto y vamos a intentar hacer este tema, pero, Gohan demandó a King Records, que están poniendo las lucas para la serie, entonces están con un problema legal de que no ha terminado. Si se supone que la serie tenía que salir este año. Claro. Y pasó bueno. Toda esta tontera, weón. Yo la verdad lo lamento más que nada por toda esa gente que de verdad era como que su sueño de su vida de ver un anime de televisión de Tokyo Babylon. Sea cual sea los resultados, porque vamos a ser sinceros, era solamente un teaser. ¿Cachai? No, sería como una paja decir, no, así va a ser una mierda la weá sin haber visto nunca el producto final, ¿cachai? No, como no. Que, ajá, prefiero no tirarme en esa onda. Va, dejémoslo como en el tema de el what if, simplemente. Pero lo lamento harto más que nada por la gente que lo ha estado esperando, porque hasta este punto todavía no está aclarada la situación. Se supone que no, es que ya Gohan no está involucrado, pero si estos güeyes demandaron a King Records todavía, los demandaron por hartos millones de yenes, weón, caleta, mucha plata. Entonces, la verdad no sé cuál es la situación, weón. Así como de decir, sí, se viene Tokyo Babylon los monos chinos el 2022, nadie te lo puede asegurar en este momento. ¿Sabes que estaba viendo otras cosas que ha hecho Gohan? Hizo Kei. Y Kei la primera temporada no era mala, estaba buena, la verdad. Dale. Pero bueno. No sé, después. Yo es todo lo que conozco, ¿sabes? Que yo lo digo en serio, no tiene nada que ver con lo de Tokyo Babylon. Desde mucho antes, casi todo mi círculo otaku, que está pendiente realmente de toda la temporada de los monos chinos, siempre me han dicho, weón, Gohan es la peor wea del mundo. A mí lo que me preocupa, honestamente, es que cuando vi el trailer teaser, la wea, Seichiro parecía una guagua, y a mí esa weá me emputeció. Bueno, es que también estamos claros de que hay ciertos trends de diseños de anime 2021 que, bueno, no sé qué hacer al respecto. Sí, no, pero de hecho yo soy parte de los Dorito apologista acá, y digo, no, sí, bueno, entiendo que el rediseño sea por esa razón, pero puta que lata. Pero, oye, entretener en ánimo y no lo tenerlo, prefiero tenerlo, ¿cachai? ¿Saben qué? Voy a ver el tráiler. Puta que me da raya Seishiro por la concha de tu madre. Hoy, pero se pasaron por la raja los diseños originales. Encuentro que no se parecen en nada. No se parecen en nada. Bueno, nosotros acá en el programa, cada vez que ha salido el tema del diseño de personaje, hemos destacado cuando hay o respeto al autor o no, o cuando alguien toma una obra y lo hace bacán desde otra perspectiva, pero acá ya, bueno. Aquí no, ya acá están al chancho. No, porque aparte sale Kuto haciendo cosas cuando ella se supone que no tiene como grandes poderes. No, y Seishiro es como un pendejo. O sea, está pasado acá el diseño de personajes de Kei, la verdad. Los colores también. Y Subaru está todo así como Magical Gear casteando weas, ¿cachai? ¡Ay, no! Sí, bueno, yo cuando lo vi fue como... ¡Ah, monos chinos 2020, pero... ¡Luego bueno, se transforma con su traje de un Myoji! Sí, es una Sailor Senshi. Ahora está pasado aquí esto. Y ahí con una espada la wea. Yo la verdad... ¡Luego esto que... nunca ocurre así! ¿Por qué hicieron esto? No sé. Sí, yo me como en un shonen. Sí. Yo la verdad cuando lo vi por primera vez no fue así como, ay, los mansos cambios, como que al principio, o sea, sí, fue los mansos cambios y toda la weá, pero al principio yo dije, puta, weón, está apelando a una generación de glam que ya no da ni un peso por producciones de ella, así, weón. Bueno, con lo incluso que hay gente que la encuentra bonita y todo, nosotros estuvimos comentando de que Clear Card de Sakura no es del gusto de todo el mundo, bueno, entonces cuando pasó esto fue como, uy, qué chucha, pero la verdad, bueno, y viendo este currículum que supuestamente tienen ellos y ya después sentado tranquilo viendo la weá, para mí fue como, puta, la verdad creo que fue más mejor que lo hayas cancelado. Sí, todos estamos felices porque lo cancelaron, sí. O sea, mira, yo creo que uno podría respirar tranquilo de que no nos arruinaron, pero igual el corazoncito de mucha gente que quería monos chinos de Tokyo Babylon sigue herido el corazón. Sí, no, sí, mira, yo de verdad quiero ver un anime de Tokyo Babylon, así como que de verdad me encantaría, ¿cachai? Porque quiero ver animado el final de Tokyo Babylon. Por último, sacar una película, weón, no sé. Claro, cualquier weá, pero el problema es que la barra está tan alta por una animación de Madhouse, ¿cachai? Que es doloroso como arriesgarse a cualquier otra weá, como que yo creo que igual para cualquier estudio debe ser súper súper cómo hago algo que ya está bien hecho, ¿cachai? No lo puedo arreglar. No puedo hacerlo mejor. A mí me llama la atención, de hecho, de que las Clamp hayan aceptado que Gohan se haya sido... Es que mira, no quiero decirte que los buenos sean terribles porque no puedo decirlo yo, bueno, si yo tengo casi cero experiencia con ellos, bueno, pero la verdad, siendo Clamp, que llevan décadas sacando puro éxito tras éxito y tener ya gente que ellos tienen la confianza de, como por ejemplo el caso de lo que pasó con Rayet o con Sakura, bueno, que ellas salieron súper contentas de la situación... La verdad me parece como extraño que hayan visto así como el papel, el contrato, decir, sí, todo está perfecto, no vamos a alegar de absolutamente nada. La verdad, no sé, es extraño. A mí me da la impresión de que a Clamp les dijeron básicamente, tienen que adaptarse a lo que piden las nuevas generaciones, ¿cachai? Que pienso en otras cosas de Gohans que he visto... Y sí, como que de verdad fue como... Porque si lo pensamos honestamente, lo último de Clamp son casi todos como revivals de cosas anteriores. O bien hacen solo diseño de personaje. Sí, de hecho, mira, puedo estar equivocado, pero creo que la última serie original que hicieron esa weá que se llamaba Drag and Drop, weón, y sería todo... Eso que fue como lo último que hicieron, el resto ha sido esa weá de Tsubasa Chronicles que sacaron después, weón. La weá de Holic, weón, no sé si se acuerdan. Sacaron esos capítulos nuevos, la cuestión, bueno, Clear Card de Sakura. Pero todo ha sido revival, es cierto, weón. Puede que sí, también sea cierto de que alguien le dijo, no, es que son muy boomer cabras, weón, no sé, weón. Que no sé, no, la verdad es que no sé por qué el cambio, caché. Porque si lo hubieran hecho con un estilo más... Era por último como con el estilo de Tsubasa, ¿cachai? Hubiera sido otra wea. Pero no, pues, es esta wea que no se parece en nada a todo lo que ha existido de Clamp. Y es lo que reclamamos todo el rato del live in action, por ejemplo, que Clamp es una experiencia estética. Sí, lo claro. Es. Y esta wea es puta, o sea, es como que intentaron mandarse un UFO table, ¿cachai? Con la con las animaciones CG, ¿cachai? Y toda la weá, pero no les sale porque no es el contexto correcto para usarlos, ¿cachai? De hecho hubiese preferido que fuera Shaft. Sí, si fuera así. Hubiera sido Shaft, bueno, ahí hubiera sido. Los tres sí. Primeros capítulos hubieran sido espectaculares y después la weá sería la mierda de a poquito, weón. Pero sí, probablemente hubiera sido mucho más bacán. Bueno, al final todo este comentario que les quiero decir es que es una lástima, pues obviamente acá en Otaku Nochoso nosotros hablamos de anime retro, pero hablamos también de franquicias retro, y cuando reviven o tienen cosas nuevas, siempre agradables, o por lo menos al principio, weón. Pero han pasado cosas que son súper viejas y que nunca tuvieron anime y después los tuvieron y aquí habla cagada, como yo, weón, jojo, el ejemplo pero inmaculado de eso, pues. Pero la verdad es que, no... En este momento todo es una completa incertidumbre, weón. Para ser justo, la animación no era mala, solo que la weá está a la chucha. Está a la chucha. Bueno, eso yo creo que no sé si quieren comentar algo más. Por ejemplo, tú, Pau, yo creo que después de haber tenido la experiencia del manga muy expedita, pero que la disfrutaste igual, tal vez sí disfrutarías de un anime de TV de esta cuestión. Sí, es que me encuentro súper asible. De hecho, el estudio que hizo... ¿Quién hizo Holic? Holic siento que es como lo más cercano a una experiencia como directorial y en color y un montón de weas que podría llegar a ser Tokyo Babylon. Espera, déjame cachar. ¿Qué cosa que hizo el anime? Sí, porque el anime... Porque creo, Holic, mira, si yo recuerdo... Yo hice muchos puentes mentales con Holic, lamentablemente. Ay, sí. Fue de Producción IG. Sí, eso iba a decir, claro, si hacía la cuestión de Chobits hacia adelante, es muy probable que haya sido Producción IG, entonces, sí. Uh-huh. Bueno, Producción IG es bacán, entonces... Bueno, yo lo lamento harto, weón, que lata, porque igual es jugar con el corazón de gente que lleva décadas con la weá, entonces no voy a jugar con eso, weón. Por último, fuera una weá que, no sé, tuviera 5, 10 años, weón, pero no 30, weón. Yo me hubiese incluso conformado con lo que decía el Vicente. Por ejemplo, un OVA de esta parte específica, que es el puente a entender estos personajes en su relación en ex. Sí, es más, weón, ahora que lo mencionaron, cállate esta weá, con lo que acaban de decir, weón, esto mismo que están pidiendo ustedes y que yo me agrego igual a las palabras, lo hicieron con Sakura, sacaron ese OVA del final del manga, ¿se acuerdan? Sí, pues, es que eso es lo que uno necesita. Que creo que la Pau no la ha visto, pero sacaron un OVA del final del manga, pues nosotros lo hablamos en el podcast de Sakura de No Tan Conocioso, y lo hicieron. Por haber hecho lo mismo con Tokyo Babylon, y creo que mucha gente hubiera quedado contenta. Bueno, el problema es que hay una diferencia de tiempo mucho mayor incluso. Entonces, que encuentro que quizá es el futuro del anime, porque lo veo constantemente en redes, que está todo este problema de que como es sobreexplotada la parte de animación en producción de anime, por ejemplo, la gente que es bacán renuncia o tiene muchos problemas de salud. Entonces los que van quedando son puros nuevos y no hay veteranos como disponibles para guiar las cosas. Entonces, claro, eso explica por qué la calidad en general es mala. Qué terrible. Bueno, y también porque ahora existen como 20.000 más estudios de anime que hace 20 años atrás, pues entonces... O sea, yo encuentro que da lo mismo, pero el problema es que no queda como la gente experimentada como para dirigir bien las cosas, o están todos tan sobreexplotados que no pueden hacer bien la pega. Sí, sí. Bueno, yo la verdad yo creo que sí importa, pero la verdad no quiero darle la lata del viejo culiao, weón. Disfruten de Otaku no Chioso y nuestras weas de boomers, weón, pásenlo bien con los monos chinos nuevos, pero... eso, teníamos que comentarlo sí o sí, precisamente cayó justo en este momento de que nosotros tenemos nuestro proyecto de podcast de anime retro y pasó justo todo esto. Fue como de la manito, weón. De la manito, incluso el tema de que la película live action tuviera panza, weón. Imagínate, vino todo de la manito, todo mágico. Sí. Así que era un buen momento para hablar de Tokyo Babylon. La verdad es que el manga super bacán, lo recomiendo. Lo encuentro bien hecho, como bien estructurada la historia. No sé si va a ser su manga favorito de la historia, ni mucho menos, soy a gusto de cada uno, pero está súper bien hecho. Se cacha ahí la mano de Clamp, insisto, bueno, son los años dorados de Clamp, bueno, y lo van a pasar bien. Y los OVAs, una excelente presentación de la franquicia, de la marca Tokyo Babylon, para que usted entre. Por último, si a usted no le gusta el manga, le gusta solamente los monos chinos, igual lo va a pasar bien con los OVA, weón. No va a ser esencial, así como top 10 los mejores monos chinos de tu vida, probablemente no, pero lo va a pasar bien. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que ese sería como el resumen. No sé si tú quieras cerrar algunas palabras con todo esto que hemos hablado, Vicente. El manga no se trata de lo que se trata en los OVA. Sí, es cierto. Sí, sí. Si quieren la experiencia real de la wea, lean los mangas, porque une todo. Une vale. Todo. Es el hilo conductor de todas las weas. Muy de acuerdo con eso. Vale demasiado la pena. Sí. Dale, que es como curioso escuchárselo a la Pau, porque es como un descubrimiento como de ahora, entonces sí, como que bacán. O sea, me ha pasado con Rayard, que todo el mundo me ha dicho que es mucho mejor, mil veces mejor el manga, y el tono es diferente, un montón de cosas, y aparte es mucho más corto que la serie. Entonces era como, quizás debería leer el manga Rayard, pero si leo el manga Rayard quizás me haga pasar menos el anime. Si es que en algún momento me toca, puede ser, que a mí me gusta el anime, entonces bueno, en fin. Pero sí, bueno, es parte de la experiencia de Clamp. Todavía nos quedan, bueno, nos queda hablar de Rayard en algún momento futuro. ¿Sabí? Y otras cosas. Es que ¿sabes qué pasa? Clamp escriben tan bien y narran tan bien sus weas, están tan bien construidas, que no hay forma, ¿cachai?, de pasar todo eso a un mono chino. Porque eso solamente es algo que tienen ellas, ¿cachai? Y por eso es que son tan bacanes. ¡Ah, la wea! Son bacanes. No, sí está bien. Sí son bacanes. Sí está bien. Igual, insisto, para mí los años dorados ya pasaron, pero bacán, bacán. Siempre va a ser entretenido hablar de Glam, bueno, si fueron gigantes, siguen siendo gigantes, y siempre va a ser una parte fundamental de la experiencia de los monos chinos hasta el día de hoy. Bueno. Muy sí. Yo creo que ya estamos, yo creo que voy a los saludos, ¿no es cierto, Pau? Sí. Sí, vamos sí. A saludos entonces, vamos a saludos. Bueno, tengo aquí, mira, en realidad tengo un solo saludo, la verdad. Que es de Seicado, grande Seicado, que nos apoya siempre el podcast, que dice, hola chicos, no sé si es muy tarde, no amigo, no es muy tarde, comentó justo, y dice, me terminé los dos ovas, o sea que la vio ahora para el programa, aguante, y quedé muy encantado, en especial con el segundo, que es una legítima historia de suspenso y paranormal, y amor, obviamente, bueno, entre comillas. Muy, muy a gusto y desanimado con la cancelación de la serie del 2021. Recuerdo que tenía una amiga que hablaba pestes de Subaru por el carácter dócil y siempre en peligro, donde venía su minito rico a salvarlo, muy al estilo Shan y Iki. Pero entiendo ahora al verlo el enfoque de la serie que al final de ambos sea una cuestión que bla bla bla, spoilers. Yeah. Que bla bla bla, spoiler. Pero yeah. Eso, amigo, qué bueno que lo disfrutó porque los vio ahora recién para el programa. Que siempre, siempre un gustazo leer a la gente que nos manda saludos y todo eso, porque ve las cosas con nosotros, es una maravilla. Sí, es verdad. Eso, Pau, eso tengo en Twitter. Yo tengo en Twitter, tengo el secado también, y dice, yo creo que esto fue previo al comentario que te dijo a ti, dice, pucha, yo solo he ojeado el manga a raíz de que una amiga rayaba tanto con X que me explicó el trasfondo de Subaru y Seishiro, volviéndole en el dúo que más cariño las tenía en X. Les mando un saludo y es el podcast que más espero cada semana, se les quiere. Ah, oh, gracias. Muchas gracias. Y el Opi pone, los que se mueren en la película de X, ojitos. que lo eso no es spoiler, todos se mueren en X, detalles. Es verdad, más sí. Conocido como los que se mueren en la película de X, como todos. Sí. Bueno, saludo a Glam. Pero dice, esta la vi, igual la vi en un ciclo y lo que más recuerdo es a la niña que gritaba y le pegaba al suelo con los pies cuando aparecía Subaru. Saludos y felices fiestas, pásenlo bacán. Y acá se agrega el Manuel y dice, las zapateadoras, o no me acuerdo si había otro nombre para esos personajes en los ciclos. Ah, cuando gritaban, cuando salían los monos. Ay, y como que bueno. Sí. Y bueno, ahí si quieren, bueno, hay un hilo, pero filo, ahí los podemos leer. Y en Instagram nos dejaron saludos. Dice Gabriel Molitas, debo contar que estos ovas los vi recién ahora en pandemia, me parecieron bien entretenidos, pero falta continuidad o continuación entre ellos. Bueno, yo creo que eso como que se responde durante el capítulo de hoy, la verdad. No el manga, saludos. Muchos saludos y sigan haciendo más programas entretenidos. Gracias, Gabriel. Y acá está Jacox, que dice, me gustan mucho estos ovas, pero para el pedazo de manga es que, punto suspensivo, se queda cortito, punto suspensivo. Lo que más amo así de estos ovas es que cuando salieron en formato Laserdisc, traían una AMV oficial que se llama Vision, que es el manso AMV. De hecho nos dejó el link, que ahora recién caché que nos manda el link, así que se los mando en un ratito. Gracias. Que es el manso AMV, ya que no está en YouTube, pero sí en Facebook y Dailymotion. Eso, les mando un abrazo enorme a todos los que estén en este capítulo. Gracias. Y ahí me avisó que dejó mandó el link por DM, que yo con los DM si me mandan links como que es como, ¿qué onda? Y no abro nada, así que ahora sí lo voy a ver, lo juro. Dale, vamos a poner el link, si es que es posible, en el blog, para que la gente lo vea. Es de Dailymotion, por lo que caché. Sí, sí, se puede decir. Tiene embed, así no hay problema con Dailymotion. ¿Qué es Dailymotion, coche madre? Sí. Y eso. Dale. Bacán. Bueno, usted ya lo sabe, amigo, como siempre, es un gustazo tenerlo acá en Otaku No Shiozo, Vicente. Muchas gracias por invitarme. Ojalá en algún momento podamos hablar de Tokyo Ghoul. Cuando salga el anime y lo hablemos en Otaku No Shiozo el 2050, cuando sea retro la wea. Ya. Ya, hecho. Hecho, ahí lo vamos a tener. ¿Quieres mandar algún saludito, alguna cosa, amigo? Nada, un saludo a la Connie que estuvo sufriendo conmigo viendo Tokyo Babylon. Ella bautizó a Seishiro como Mark Anthony y... Aguante. Y... Nada, eso... En este momento, yo creo que después de esto me voy a ir a dibujar unos Tokyo Babylon porque me dio un notorito. muy bien, amigo, muy bien, me parece la raja, yo he visto su arte, es muy bello, amigo. Nada, muchas gracias. Uh-huh. Oye, el próximo episodio tan ansioso, vamos a llorar en masa. Mira, lo vamos a adelantar al tiro porque la Pau lo comentó cuando nosotros hicimos un streaming en mi canal de Twitch, así que ya no es sorpresa para muchas personas, lo voy a decir igual. La Pau va a tener un viaje personal y por ende vamos a hacer lo que sería tal vez como la primera gran pausa del podcast en el capítulo que viene después de lo que vamos a grabar. Y para cerrar con broche de oro y para que la gente que se quede con una cosa buena, buena, buena, señoras y señores, vamos a hablar, lo vamos a dejar así de simple, de mi anime favorito de todos los tiempos. Señoras y señores, ha llegado el momento, no tan ansioso, yo me paro, bueno, lloro, grito, ¡Oscar! Porque vamos a hablar de Versalles, no va la ley de Oscar, el próximo episodio tan ansioso, conche, ¿vale? ¡Wow! Sí. Ah, va a estar increíble, weón. Weón, mejor mono chino ever. Así de simple. No estoy ni ahí con ocultar mi fanboyismo, weón. Así es la weá. Se acabó. Pues si nunca lo he ocultado. Sí que eso. Ah, ya, Pau, ya está llorando ya. No hemos ni hablado de la weá, ya está llorando. Yeah. Eso, nos va a pasar muy muy bien, así que como usted sabe, siempre un gusto que apoye este bello podcast y nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shios. Ayú. Chao, Lino. Kiss, kiss, love, kiss, kiss. No sé, no sé la letra. Kiss, kiss, love, kiss. Kiss, kiss, kiss.